estamos hablando. Bueno, ahí estamos grabando. No sé. Ay, sí, está, y comenzamos el episodio así. A ver. Come here, baby. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué se rieron y todo? No, no. Oye, güey. Tenía que ser agropecuario este episodio, güey. ¿Qué, qué? Tenía que ser agropecuario, ya. Basta. Ya hacía falta. Música, banda. Esto sí es música. A Dios le pido, sol al cielo. Oye, y nada mejor que empezar con Emilio Navaira, que desgraciadamente falleció el día de hoy, ¿no? ¿Ayer? Ayer. Ayer. Fue ayer y hasta hoy se dio a conocer. Ayer, antier. Ayer en la noche estaban dando la noticia. Allá en New Brownfields, creo que se llama. New Brownfields, Texas. Allá por San Antonio. Entre San Antonio y Austin. Entre San Antonio y Austin, que es donde vive. Originalmente es de San Antonio. Entonces andaba por allá y me imagino que tiene una casa por allá en New Brownfields. Y 53 años. Y un infarto fulminante al corazón. Dicen que andaba trotando, haciendo ejercicio o algo así. Y ahí bolas, quedó. Don Cuco. Sí, vive cerca de un Target, un Walmart, Un Best Buy, un JCPenney, un Sears. Un Sears. Una gas, la gas del castorcito. Stripes. El Bookies. Sí. Un Bookies gas. Se llama Bookies, ¿eh? En el castorcito, sí. Esa es la mejor gasolinera, güey. Con madre. Hay una precisamente yendo a San Marcos. Sí. Buenísima, una de las más grandes. Y bueno, para mí. Sinceramente, de la cuestión así gruperona, cumbia, tejana, agropecuaria y todo ese rollo, para mí era mi favorito. Todas sus canciones, digo, no me las sé todas, ni mucho menos, pero la mayoría las puedo escuchar tranquilamente. Y estos son de sus primeros éxitos que se dieron a conocer ya aquí en México. Tuvo un éxito impresionante, Emilio Navaira. Y pues desgraciadamente se nos adelantó. Y pues qué lástima, ¿no? Que este tipo de artistas así, tipo Selena y todos esos, son los que se van primero. Tienen mucho futuro. ¿Y por qué no se va al Commander? Una cosa. Ahí lo puse en la publicación, me da mucha risa, ¿no? Pero bueno. Tanta fama que agarró, que estuvo haciendo comerciales o hizo comerciales para Coca-Cola, para la ropa esta de marca Wrangler. También para unas botas, no recuerdo ahorita la marca de las botas, que también se hizo muy popular el color de las camisas que usaba, las camisas vaqueras. Sí. Se las puso mucho de moda. Pues que eran tejanas más que vaqueras. Así es. Bueno, vaqueras, sí. Vaqueras tejanas. Tenía muy buena voz, tenía muy buenas canciones, hizo muy buenas muy buenos dúos con varios artistas gruperos, inclusive también con la fallecida Selena, que surgieron más o menos en la misma época, a principios de los noventas o mediados de los noventas, ¿cuándo fue? Sí, ¿verdad? Que fue finales de los ochentas, tal vez, ¿no? Principios de los noventas, pues, por ahí. Sí, 53 años. Surgieron más o menos al mismo tiempo, sí. Cuando la música tejano-norteña empezaba. Fue su auge más importante y se dio a conocer porque todo era norteño. O era banda, ya había banda en aquel entonces, por supuesto. La banda bonita. La banda, sí, ajá. Banda El Recodo. El Recodo y ese tipo de cosas. Pero surge este movimiento de lo tejano-norteño, que no es más que una combinación de la música sureña de Texas, de todos los latinos, todos los que viven en el sur de Texas, latinos, que cantaban música norteña, pero con influencias de country. Entonces se fusiona, hay una fusión muy importante, empiezan a cantar en inglés, pero se dan cuenta que realmente el billete está acá de este lado, donde cantan en español. Selena cantaba en inglés, entonces dijo, no, la estoy regando apenas en español. Se vino a Monterrey y de aquí fue un boom, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la música de Emilio Navaira. Fue ganador de más de 20 premios Tejano Music Awards y dos veces nominado al Grammy como Mejor Artista del Año. Y tuvo también muchos récords de asistencia en sus conciertos, bailes y manteniéndose por largo tiempo en el primer plano En una carrera profesional que inició en 1983. 83. En el 2008, en el 23 de marzo, su hermano Raúl. Raulito. Ya no me quieres. ¿Por qué te vas, hermano? Platicó el accidente que tuvieron el domingo. Que eso fue a las 5 de la mañana en el autobús. Se salvaron. Sí, Emilio Navarra estuvo bastante grave en ese accidente. Que porque, bueno, el autobús de 11.800 kilos se estrelló contra un montón de barriles que señalizaban el cruce de dos autopistas. Qué barro. Y Emilio salió disparado a través del parabrisas y sufrió lesiones graves que requirieron dos cirugías cerebrales. La más reciente fue, pues, después de. De varios años. Varios años. Así es, qué lástima. Pero bueno, se nos adelantó el buen Emilio Navaira. Pues bienvenidos, estamos grabando por fin otra vez un episodio. ¡Vaya, güey! De falta, güey. 17, estamos grabando un martes 17 de mayo. ¿En martes? ¿Por qué? ¿Por qué estamos grabando en martes? ¿Por qué no juegan los Tigres? Porque mañana. Mañana juegan mis Águilas del América. No, espérame. Ahorita lo dices otra vez, espérame. Sí, regresa al cassette. Espérame, déjame buscar aquí rápidamente. Y entonces Raulito dice: mañana, pasaste. Mañana. ¿Y qué creen? Voy a ir al DF. Que te reciba. Que te reciban con unas tecolotas. Unas tecolotas. Sí, lo que sea, no, nuestro amigo Larry que se desayunó. Me las como ahorita y no las saco en 3 años, güey. Eso. Entonces, ahora sí, mañana juegan. ¿Quién va a ganar mañana? ¡Monterrey! Fer, apréndete el himno. Apréndete el himno, Fer. A ver, bueno, ahorita ponemos las bases, eso, porque no me queda claro para cómo empezar, está. Para empezar, ¿a quién le ganamos, hombre? Chingas. Esta apuesta se debió a que. A las Chivas, ¿no? A las Chivas, güey. A las Chivas les ganaron. Sí, es Chivas. Bueno, va. Omarciño, porque lo pediste. Ganaron las Águilas. Oye, no, está medio feo el himno, güey. El campeón. Oye, ¿Ya lo aprendiste? Es de los 70, ¿verdad? ¿Eh? El himno. Sí, viejísimo. Águilas que llega. Majestuosa y audaz. Mañana juegan las Águilas. Contra. Es el canto del bien. Debemos defender nuestra divisa. Contra las nada más y nada menos que. Ni jala, chingada. Fíjate, hoy ando bien buena onda, güey. Sí, pues ya no te cabe otra, güey. Ya lo sigue. Contra las Rayados de Monterrey. Esta institución. La semifinal del fútbol mexicano. Me estoy poniendo hasta chinito, güey, mira. A ver, de una vez. Es que estoy sentado abajo, arriba de un hielo. Fíjate que yo no le veo mucho chiste a la semifinal. Pues sí, güey. ¿Qué, güey? Día 3 y todavía está. No era penal. A ver, llore, güey, todos los Tigres. Ya valió. Ya, a ver. Sí. Va a remeter contra. ¿Contra quién? Contra el árbitro. Contra Chacón, claro que sí. Es un robatero, güey. Es un ratero. Jatejo de mierda. No golpes la mesa como el Tuca. Le voy la cartera, no, nomás porque no tengo la cartera. Si no, también se la saco ahorita. Usted no me va a decir qué voy a hacer. Oye, ¿cómo, bueno? Carajo. A ver, por pasos. Voy a pagar la apuesta de ponerme la. Dígalo así bonito. Me voy a poner la playera de los. Más regañadientes. De la América. A ver, América. Porque soy bien cumplidor, fíjate. Luego no le pagué. Esa apuesta fue. Desde hace como un mes. Desde antes que me fuera a China. De la Conca Champions, sí. De la Conca Champions, la final la perdió Tigres. Una final más perdida contra el América. Ahí sí, fíjate, no hubo queja. Digo, el América jugó mejor. Ahí no tengo mayor problema. Y lo voy a pagar. Digo, nos esperan unas hamburguesitas también, todo el rollo. Voy a poner la playera en América. Y vas a cantar el himno. Y a ver, bueno, sí, güey. Aclaremos. Sí. Y en calzones, ¿no? Ahí estaba escrita. Ok. Pero nada más en la primera estrofa. No todo, ni siquiera me lo sé, güey. Bueno, le ponemos ahí con letritas y la cantas. Tipo karaoke. Vamos a hacer como un... Bueno, okay, va. La mitad. Y la gente lo puede ver en Periscope, porque lo vamos a transmitir en Periscope. Digo, ¿para qué? Van a ver un tigre. A un tigre vestido de realeza. De amarillo y azul, cabrón. Oye, ¿por qué no apostaron ustedes rayas tigres? Digo, fue una pinche pregunta que se me ocurrió. No, ya no quiero apostar nada, güey. Ya basta, güey. Es que sufre mucho. No, es que he estado pague apuestas en todos lados, güey. Pues es que con le das al equipo. Equivocado, güey. No, pero gané la vez pasada. Pues sí, ¿y tú qué vas a apostar, mi verdolaga querido y amado? Banda, el estimado Emanuel quiere apostar estos siguientes juegos. Yo le digo que no, porque van a perder las Águilas. Pero bueno, bajo en su insistencia. A ver, tiene que haber una apuesta. Aquí el verdolaga, le va al... ¿Alguna vez le fuiste al América? Sí. Pero eso ya pasó. Sí, ya. Ahora le vas a los Rayados de Monterrey. Sí. ¿Ok? Le voy a los dos de casa, pero en un clásico metiendo más a Rayados. A Rayados, ok. Y entonces, en esta ocasión, que ya nomás queda uno de los de casa, le vas a Rayados. A Rayados. Entonces, en este momento se tiene que establecer ahora una apuesta, porque ya basta de que el verdolaga esté viviendo de todos los... todas las apuestas de los demás, güey. Sí, güey. Cena gratis, güey. Sí. Y se divierte y se ríe del otro. Toma video, güey. Sí. No, si se ofendieron por la publicación del anuncio de hoy, no, tampoco. No. Entonces... ¿Qué propones, Fer? A ver. Yo digo que... ¿Qué puede ser? Es más, que nos den... Tiene que ser no tan agresivo, ni eso de raparse, ni nada. Puede ser que enseñe las nalgas y algo así, pero nada de raparse, nada, ¿va? O sea, nada más a lo mejor la rayita de tantito, como se le ve a los albañiles y todo eso. Una foto de la rayuela. Sí. Ay, ¿verdad? No, ¿tú qué pasaste? Con pelitos y todo. Sí, ¿no? Sí. O sea, Ya ves que hubo la foto del Emanuel con sombrero de espaldas y botas. Sí, sí, y sí. Mucha raza adivinó que eras tú. Ajá. Pues sí, pues ahora que adivinen. De quién es la rayuela. Va a ser muy fácil porque el que perdió. Sí, güey. ¿Cómo que adivinen qué? Sí. Que se parece la que el inicio de la alcancía. Le hacemos así, güey. Total. Esa y esa. Para los que no vieron, estamos haciendo trampa. Rayuela y pechuga. Órale. No, yo digo algo así. No tiene que ser ese. Ya me había emocionado. No, ustedes decidan. O que nos den algunas ideas aquí, la bandita que está en el chat de Mixler. Que nos recomiende a ver qué apuesta puede ser de aquí entre el Verdolaga y el Emanuel en este partido. El que pase a la final es el que gana. Es el que pase, es correcto. Sí, es correcto, el que pase. No el partido de mañana ni nada. El que. ¿Ya puedo decir o ya, mejor dilo, que dilo. La siguiente grabación, el que pierda, bueno, los dos juegos, que grabe con los dos pies en la hielera. Dentro de la hielera con hielo. Entonces cada trago que le va a dar al pisto, a la cervecita o al whisky, voy al baño. Se le ha enfermado. No, pero asando unas hamburguesitas también, o una carnita, güey. No, yo quiero seguir cenando de... Si tienes que traer algo de comer, güey. Ya, güey, por favor. Eso de traer puras papitas, güey. Y es porque es la promoción, ¿verdad? De que compras el 2 y tiras las papas. Bueno. Sí, completo. Cena y algo más. Cena, baile y show. Sí. Cena y algo más que ahorita la banda que nos ayude. Órale, va. Que se depilen las patas josera, dice. Ay, una. Tampoco tengo ni idea, güey. Tengo ideas bonitas. Esa es buena, esa es buena. Pues tú no estás apostando, güey. Yo ya perdí. Por cierto, le pagué a Lomarciño luego, porque se lo merecía, porque él me pagó también. Porque es grande, Lomarciño. Y porque yo perdí. Pero bueno, vamos a, durante el podcast podemos definir cómo va a estar la apuesta, ¿ok? Uh-huh. Saludamos aquí a Jacob Castillo, o Jacob, Charrón con pelos, los industriales son los buenos. Te dice una porra. Saludos, banda Alfredo Reyes, chales. Bien alocado el Emanuel, dice que no es muy alocado. Horacio Medina. Es el podcast del Emanuel. Es que no estuve el año pasado. Digo, el año pasado, ¿sabes, güey? Así es. Ando así, ¿eh? La transmisión pasada, güey. Por cierto, ni nos presentaron. Pero ay, güey, sí, cierto. Preséntanos, verdad. En este podcast agropecuario tenemos en el micrófono número 2 a nuestro estimado Y bien querido agropecuario Leman, güey. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin verlos, güey? Sí, aquí ya estamos, sé, ya con ustedes y un gusto saludarlos, cabrones, ¿eh? Muchas gracias. Y en el control de audio tenemos, como siempre, a nuestro estimado Fer HD. Así como la triple A. A Fer HD. ¿Y la música ya le falló? Sí, me falló, mi gacho. Ah, es que fue una. Una. Sí, déjala, déjala. No, fue una. Ahora, amigo, déjala, no dejas, déjala. Ahora. Hoy no más. ¡Uy! ¿Y esos quiénes son? Ahí te va. Te lo voy a cantar. Super agropecuario. Y eso se oye el destape de una tecatela. Tú naciste para mí, empieza, compi. Tú naciste para mí. Yo nací para ti. Bueno, el eslabón por el eslabón. Como el eslabón de cadena. Son nada más y nada menos que los cadetes de Linares. Nah, no. Los invasores de Nuevo León. Eso sí, no hay cosa más norteña que eso, ¿verdad? Hombre, ahorita traigo una lista de este tipo de música. Ay, güey, así nomás para directo a la yugular para todos. Para la raza que nos escucha fuera del México, o los que están en el sur del país, o los que están en Europa, o en Europa, están en China, los que fue en China, Emmanuel, en Japón, Japón, Australia, sí, Australia. Haces una carnita asada en Monterrey y es típico de escuchar este tipo de música. Este pobre corazón. Hombre, güey, ¿cómo me prende, güey? Ay, pues, pinche madre. Prende el carbón. La vida es labón. Por esta zona. Ah, claro, no, muy bien. Ahí está otra cancioncita agropecuaria. Es correcto, esa compadre. Ando con Tokio. Ahorita agárrame porque luego ya me voy. Ay, el que disfruta de las apuestas, el Verdolaga. O sea, sé yo. Te saludamos, mi querido Verdolaga. Gracias también por estar otra vez con nosotros. Siempre estás. Si no está ninguno de los dos, no se arma ni madre. Muy bien, está Horacio Medina, que ya era hora que grabáramos. Lacho, güey. Arte Alterno, fíjate, nos escucha Arte Alterno. No grababan por lo de sus gatos, bueno, ¿verdad? Se les fue el wifi. ¿Qué, a los Pumas o...? Sí. Pero porque León sí clasificó. Oye, los Pumas, güey, nada, ¿verdad? Pues qué chinga. Ni las Chivas. Lo que es el campeón y el subcampeón del torneo pasado, güey, chinga. Ahorita les voy a decir qué opino yo de el partido contra Rayados. Nuevamente Rayados nos vuelve a descalificar. El partido, de hecho, Tigres iba perdiendo ya desde el primer partido. O sea, eso no me queda la menor duda. Se pudo haber hecho el milagro porque Tigres estaba jugando muy bien. Iban con todo. Y nada más estuvieron a un gol. Viene el pésimo y horrible y nefasto arbitraje de Chacón. Marca un foul. Ah, es un mensaje. Ah, nos están haciendo una llamada. No, pero que sea mensaje, ¿no? Alex Díaz. Bueno, ahorita, digo, no acostumbramos a contestar llamadas, pero ahorita que nos llamen unos 15 minutos. ¿Okay? Sí, por favor, Alex. Llama ahorita, güey. Donde marca un foul que ya la Federación Mexicana de Fútbol ya dijo que no fue foul, que le perdona la roja a Juninho. Ese foul fue el que ponen el balón en el campo para cobrarlo, centro y gol de Rayados, donde se acabó el sueño felino. Que para mí, tú dices que es una pelea de jugadores hombro con hombro. Hombro con hombro. Pero ya hay otra toma donde se ve que el jugador de Tigres sí no va al balón, va él a embestirlo. Sí, sí, sí. Ahí yo digo que, bueno, esa sí es falta, más no de tarjeta puede ser. Ni que la otra tarjeta amarilla que le habían dado en el primer tiempo, pero las dos cosas las dos tarjetas se juntaron y por eso pero es, afuera. Es que no hay, o sea, si tú estás, es como, ok, vamos a suponer que fue un recargón sin balón en disputa. Ajá, puta. Sí. Cuando hay un tiro de esquina, ¿cuántos de esos fouls hay? Y no, ahí está el balón en disputa todavía. Empieza la danza del águila. Cada quien agarra su chambila. ¿Sí o no? Empiezan los empujones, empieza y no se marca foul, güey. Hay muchos de esos. Inclusive, en el primer tiempo del partido de Rayados contra Monterrey, hubo una jugada igualita de donde este Carlos Sánchez le hace la misma jugada a Hugo Ayala y no se marcó foul. Sí, bueno. Entonces, es a lo que te refieres de que el arbitraje estuvo pésimo. Si no hubieran marcado el foul, si no hubieran marcado el foul, Tigres hubiera tenido todavía esa. Rayados hubiera tenido la presión del posible gol que hubiera caído de Tigres y con eso pasaba Tigres. Pero bueno, el hubiera no existe, ya pasó, Tigres quedó descalificado. Pero sí nos queda la onda de que qué hubiera pasado si Rayados no hubiera metido ese gol. Sí, pues, y lo falló dos penales. Y lo falló dos penales y todo eso. Bueno. Pues, y de la actitud del Tuca en la entrevista con los medios. Se me dio mucha risa. Sí, ya es típico de él. Sí. Pero es la pimienta y la sal del Tuca, ¿no? Circo, si no fuera teatro. Wow, sí. Y ahora él le está diciendo, oye, primero, y lo dijo primero tranquilo, hoy voy a atender primero una dama, las damas son primero. Y el periodista seguía y seguía, que ya dije, hasta que se zurró este vato. Y aparte es como un cerillo que se prende el olor. Sí. Muy bien. Saludos a mi chiquita mamá de Elvidia Ramos. antes de todo. Antes, ¿sí?, de que alguien más, sí, le mande saludos. Sí. También un agradecimiento a Alfredo Ramírez, que nos hizo la caricatura. Que hizo dos caricaturas de nosotros, que lo integró al Pita Rula. Primero con barba y luego sin barba. Saludos a Jorge Cepeda, que nos está escuchando desde Miami con un coctelito sabrosón. Saludcita, Jorge. Saludcita. A Mariano Serrano, a Luis Bedoya, a Vixo Memo, a César de Saltillo, a Juan José Velasco, a Ángel Banda, que dice, oye, yo pensé que ya se habían peleado y por eso no habían grabado. No, aquí andamos. Oscar Valle, nos escucha desde España, parece que desde Barcelona. Ah, qué tomar. Ahí, saludos hasta allá. A Ricardo Mereles, que ganó el Barcelona, ¿verdad? También. Oye, quedó campeón el Barcelona. Mira. Sí, por un puntito el Real Madrid. Ya nos falta que quede campeón Las Águilas y todo es perfecto. Ese fue el consuelo que me quedó de él. Nos acaba de mandar un mensaje nuestra querida amiga 55 5903. No sé cómo se llama. Pero dice, hola a mí y mi chicharronero, soy la persona que les escribió en la sección Mujer Casos de la Vida Real. Sí. Les mando muchos saludos y gracias por sus consejos. Quiero decirles que seguí al pie de la letra con lo que me aconsejaron. Ah, de la transmisión pasada. Exacto. Sí, sí lo escuché, güey. Le corté los ex a mi marido. ¡Madre! Eso dijeron. No, eso recomendado. No, pues es que... Y llévatelos a la oficina. Y No, que los quiero y me encanta escucharlos. Pues muchas gracias. Y qué bueno que nos escucha primero y que... Sí. Y que... Que sirven nuestros consejos. Sirven nuestros consejos. Nuestros sabios consejos. Tan fácil querer esconderle el cable del Xbox cuando se para a trabajar, güey. Pero bueno, hicieron pinche... Toda una novela, güey. Esconderle el cable y ya, güey. No pasa nada. Cámbiale las pilas o algo. O quítale el control y escóndele. Exacto. Escóndetelo aquí entre las piernas y te lo doy. Fíjate, es un buen consejo. Primero unos chupones. ¿Qué hubo? Te lo doy, pero aquí, a cambio de... Aquí tengo las pilas. Encuéntralas. Eso bueno. Yo quiero mandar unos saludos. Ándele. Francisco, Alejandro Huerta, Jos, David de Alba, Eduardo Pulido, Eunice, Caimán Rodríguez, y échale más efecto. A CVZZ, a Jacob, Mervin Monroe, Alfredo Ramírez, Enrique Beléndez, Josh Venture, Jack y al arquitecto Eduardo, que son mis nuevos seguidores, papá. Oye, ¿cuántos llevas? 108, güey. 108. ¿Tú? ¿Cuánto? A ver, ahorita checo. Dame 50 minutos. También al amorcito de mi vida, hombre, que ya me quite la dieta, hombre, que me compre unos chocolates M&M's ahí, güey. ¿Cuánto me hace falta, hombre? No puede. Che dieta, güey. Oye, saludos también a Ricardo Mireles, que le dice a Emanuel, empieza con algo de Emilio Navaira. Bueno, se cumplió. Quedó, claro. Se cumplió. Juan Flores, saludos desde Apodaca. A Larry Cañonga, que hoy desayunó su tecolota. Alejandro Solorio, a Barney Batista, a Eliezer Ochoa, a Pedro Rivera. Y un saludo también a todos los que participaron en la encuesta de quién es el del sombrero y las botas. ¿Y quién era? Era yo. Era yo. Era yo. Jorge Cepeda nos pone aquí: agropecuario, existen los milagros. Bueno, como en la pirinola, todo se vale. 124 seguidores. 124. Güey, ¿por qué empezaste a subir, güey, desde que... Ah, compré uno. Tenías 90 y tantos, güey. No manches, cabrón. Luis Bedoya, qué pinche gusto escuchar los cabrones. Me quedaron mal con mi playera ahora que ando en Monterrey. ¿Para cuándo las nuevas? Ah, sí, estamos ahí en pláticas con el estimado Google Presas. Y ya que nos las dejemos baratas. ¿Hace playeras o qué? Sí. Y diseñó ahí una. Está padre. Está padre el diseño. Pero no, estamos esperando a que baje el precio. Pues sí. Para poder que baje el dólar. A que llegue el buen fin. A que llegue el buen fin. Alex Samurai, hola muchachas. Hola. Macha, más saludos. Alex Samurai. Yo conocí y platiqué con Emilio, un tipazo. Le gustaba ir a un billar bar en Revolución y Churubusco. Sí. Ah, sí, y aquí en Monterrey. Jacob dice: surgieron en el tiempo glorioso en el que no existía la norteño banda. Lo de Emilio Navaira. ¿Qué pedo, Charnebrios? Casi un mes sin podcast. Saludos desde Puebla y un chiquito mamá para mi esposa Angélica, dice Carlos Antonio. ¡Angélica! ¡Ay, chiquita mamá! ¡Angélica! Pues, y aparte tiene nombre así como. Nombre angelical, de angelitos. Así como que. Ha de ser así como. En la modalidad que lo diga sonaba. Como dicen los. Bonito. Los raperos, dice. Ha de ser una lady in the street, but a freak in the band. O sea, una damita en la calle, pero no una en la cama. Alfredo Reyes, después de varias derrotas de los Tigres, regresaron, banda. No, mira, realmente no pudimos grabar por los Tigres. Estábamos de luto. Nada, o sea, primero por el América y luego por el Rayado. No pudimos grabar porque realmente tenemos mucho trabajo. Es una época para mí y para el Verdolaga también. Levanoel también tuvo mucho trabajo. No, güey, yo sí el podía normal. Grabar todas las semanas, güey. El normal. No, Levanoel le faltaba llegar de la China. De China. ¿Qué, cómo te fue? ¿Te fue bastante bien? De lujo con Pixel. Por cierto, lujo, mandaste un videito ahí en el tren, está todo dar. Ah, güey, 294 kilómetros íbamos y yo pisteando y todo. Y no sentías nada. No sentía nada, güey. ¿Por el pisto o por la velocidad? Por las dos. Ah. O sea, por el pisto y la velocidad. Oye, ¿qué se siente viajar a esa velocidad? Pues la verdad es que no siente nada, güey. Por tierra, ¿verdad? Por tierra. La verdad es que no se siente, güey, que vayas ahí sí rápido, güey. Tiene la suspensión así, güey. De lujo, güey. De lujo. Y las moscas también, fíjate, no. Se quedan ahí estáticas, ¿verdad? Están chingui-chingui. Iba más rápido la que estaba parada arriba, afuera del tren, que las que iban adentro. Velocidad relativa, ingeniero. Pinches ingenieros, güey. Estudié ingeniería, güey. Entonces. Sí sabe. Pero, oye, por cierto, digo, esa me surgió la duda. ¿Cuánto sale un boleto para viajar es el tren bala o no? Es el high speed. No creo que sea tan bala como el de Japón, me imagino, güey. Uh-huh. Que yo creo que ese todavía avanza hasta 350 kilómetros. O a lo mejor en China hay otros, ¿no? Su velocidad máxima son 310. Un boleto desde la estación más cerquita del aeropuerto es la de Taoyuan, digamos a Shaoyin. Salud. Que es el punto final de Taiwán. Costará, si te vas en business class, viajan más rápido. Van adelante. Vas en medio del vagón y son dos asientos y dos asientos en lugar de tres y tres. Okay. Te cuesta alrededor de unos $50. Está muy barato. Sí, ¿Son cuántos kilómetros? En normal son 30, 25, 30 dólares. ¿Y cuántos kilómetros más o menos son los que son recorren? La isla completa son como 400 kilómetros. Sí, son dos horas de viaje a 300 kilómetros. Sí, son como 500 kilómetros más o menos. Pues es toda la isla. Recorres toda la isla. Ajá, prácticamente de norte a sur. Faltaría a lo mejor de Taoyuan hacia arriba son dos estaciones más, que ya es la de Taipei y no me acuerdo cuál otra. Mm. Entonces, no es de la mera punta, pero sí ya es del norte. Oh, eso es súper bien. Pero padrísimo, en dos horas recorres... Pues, 500 kilos. Imagínate un tren de esos aquí, güey. Que tú digas, me voy al DF, güey. Me subo y en dos horas y media, tres horas... Estás en el DF, güey. Pues muy cómodo. Pues está el plan ese, pero nunca se concreta. Y empezar en México, ¿no? Había unos empresarios que estaban en pláticas con gente de Texas para hacer un tren rápido. No, a lo mejor esa velocidad. pero Monterrey, San Antonio. Entonces, imagínate de que ahorita vengo, ¿sabes qué? Chiquita mamá, ahorita regreso, voy a desayunar allá a San Antonio. Tengo una junta de negocios. Voy a la IHOP y regreso a mediodía. Es que te digan, me llevas. O sea, y ahí me dejas en San Marcos. Ese es el problema. Se baja el cero. Bueno, Tobías Álvarez, ¿y contra quién van las Águilas, Lemanuel? Contra las Rayitas. Oye, tú tienes corazón partido. ¿De quién tienes un corazón partido? Como Alejandro. Porque le vas a las Águilas y le vas al Monterrey. Son mis dos equipos, güey, hay que admitirlo. ¿A quién le vas a ir en este? A las Águilas. Te puede más todavía. Sí, ¿verdad? Obviamente si pasan las Rayas, yo feliz también. Que uno de mis dos equipos está en la final. Y eso es lo que me tranquiliza, güey. Tengo apostado, cabrones. Créanme, güey, ya no quiero más apuestas, güey. Por favor, la más la fue falta esta, güey. Pero hasta hoy saliendo a la oficina, oiga, hija, ¿qué le he puesto? Y yo, pues tú ponle, ¿no? 500 pesos y yo no mames, ya, güey. Son como 20 pásale, de 500 cabrón, pesos, güey. Entre 200, 500 y un 12 y... un jersey, la madre, pero bueno, ya. O sea, que más vale que ganen las Águilas, pues, ¿no? Porque sí, si no... Y si no, pues no pasa nada, hombre, pues qué hacemos. Digo, mi hija es rayada y, güey... Pues si gana, va a estar contenta ella. Sí, y si pierde, no me gustaría verla triste. Ari Valenzuela, saludos desde Sonora. Ya empezó el calorón. Aquí también estamos con mucho calor. Bueno. Alfredo Reyes, prefiero las rolas agropecuarias que esa madre. ¿Cuál madre? ¿Cuál? Pues no sé. Lo del himno de las de la América. Pues así lo está poniendo. Ahora resulta, porque luego dice el mismo Alfredo Reyes dice, a huevo, los Tigres no se rajan, ánimo HD. Ya, pues es Tigre también, güey. Pues sí, palas de harín. Que se depilen las bolas con cera. No. La rayuela. Yo propongo que el Emanuel se tatúe el escudo de los Rayados. ¿En dónde? No, pero provisional, puede ser una calcomanía. Eso es. Sí. Imagínate. No, o sea, pues pero es que rayado, tú, güey. Sí, tú no pierdes nada. Hasta tengo playeras, me las pongo donde quieran. Sí, sí. ¿Qué pasó, hijos de Trump? Dice Homero Padilla. Tarde pero sin sueño, Mariano Manso. Si no hubieran fallado los penales, Monterrey hubieran sido goles. Pues sí, dice Cristian. Definitivamente. Pues sí, si no los hubieran fallado. Pero los fallaron. Es la diferencia. Por eso me expulsaron a uno injustamente. Por eso, por esa razón, por eso pierdo. Con 11 en el primer tiempo solo metieron un gol en el potente juego, en el primer juego. Ah, es que Alex Samurai, me imagino que le va a las Rayas, ¿no? No sé qué hubiera pasado, volvemos a lo mismo, el hubiera, pues si no lo hubieran expulsado, a lo mejor no hubieran metido el gol, pero pues... No, hasta cierto punto hay que admitir, ¿no? Cumplir, los árbitros son humanos, son jugadas muy rápidas, güey, pues no siempre toman la decisión, acá cuando ya lo ves en cámara lenta y luego la rotas y ves si lo tocó o no lo tocó, pues sí, güey, es muy fácil... Pero mira, yo entiendo por ejemplo que tengas un error y entiendo que hay jugadas muy rápidas en donde a lo mejor se barrió y el otro se cayó y bueno, parecía falta pero en realidad nunca lo tocó. Uh-huh. Son jugadas muy rápidas, como dices tú, pues el árbitro se puede equivocar, pero cuando la jugada es explícita, cuando es, lo estás viendo que es una jugada hombro con hombro, es una jugada futbolera totalmente. Inclusive se equivoca cuando marca el penal en contra de Tigres, cuando le pega en la cabeza a Guido Pizarro. Uh-huh. Ni siquiera mete la mano, le pega en la cabeza. O sea, son de ese tipo de cosas que por el mismo Chacón, el peso que tiene, porque aparte está gordito, tronchón, no llegaba a las jugadas. Tú estabas diciendo, oye, le falta velocidad para estar más cerca de la jugada. Es muy juego muy rápido. Pero Rayados definió el partido. Digo, para que ya quede claro, desde el primer juego, o sea, no me queda la menor duda. Rayados es justo semifinalista porque desde el primer juego sentenciaron en la sí. Oye, lo que sí, bottom line, raza que va al estadio, güey, no se prendan, güey. Ah, no, sí, se prendan. Hijo, sí, tú sí, estuviste sí. Ahí en el yo estuve partido. Ahí a tres filas adelante, había 3-4 Tigres. Obviamente cae el primer gol, todos tranquilos, sí. Cae el segundo gol y empiezan. Las Rayas tienen miedo, Bueno, y todos, pedo. Cae el gol de las Rayas y pues obviamente se viene una lluvia de cheve, güey. Así Pero sí, güey, pues sí, era una pinche cascada, güey, así. Hasta ahí. Yo también. Me cuenta que estaba el padre así bautizando a todo el mundo. Y pues obviamente se prendieron. Se enojaron. Entonces se voltean y empiezan empujones y empiezan acá. Y dices, oye, pues sí, güey, sí te llovió. Pues es un juego. Tú también te burlaste. Exacto. Claro, ¿para qué te burlabas? Había un tigre delante de mí, respetuoso. Ese güey no le llovió nada. Pero los que estaban allá que se burlaron, si pues te burlas, sí, aguántate. Yo sí me voy a llevar el sábado la de las águilas puestas. Si me quieren bañar, báñenme, güey. Disfrutar el pinche baño de chévere, que nomás no me echen otra cosa, güey. No, pero está todo dar. Chévere. Tú tienes la ventaja, sí, que no sea agua de riñón, ¿verdad? Exacto. Pero tú tienes la ventaja, te puedes llevar una de Rayados abajo. Entonces, si ganan las Rayas, pues te quitas la de la América y ya se ve Rayado, güey. No, discúlpame, güey. Oye, si haces una mitad y mitad. No, güey. Ahí las Rayas van mis águilas. Eso lo tengo bien definido, güey. Es porque tienes más amor, más años de amor a la camiseta del Águilas. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Ahí está la apuesta. En la próxima semana yo voy a cenar gratis. Por lo pronto. Sí, bueno, güey. Pues si ya es el consuelo de que no hay pasado los tigres, güey. Pero no es un buen sentimiento eso. No se siente padre. Hacer una cena chilanga para. Puedes hacer una torta de tamal, güey. Unas quesadillas de papa, de pollo. Y de huitlacoche. Y unas tortas de tamal. Y sin queso, ¿eh? Y unas tecolotas. Ahora le va. Sí, me las he hecho. Por lo pronto, las hamburguesas de hoy le podemos poner una tortilla. Y unos totopos. Y unos totopos ahí adentro. Sí. Y piña. Hola, fe. Oye, vos, Mark, dice saludos desde Montreal, Canadá. Y un saludo para mi hijo, Mark André, que también los escucha. Saludos a los dos. Qué padre que los escuchan desde Canadá. Y allá nunca llega a hacer calor, ¿verdad? No, sí, así. Sí. Pero, no, como aquí, ¿verdad? Pero sí. Si llega a 26, 27 grados. O sea, bien. Saludos, Salux Sa. Buenas tardes, señores. Gracias. ¿Qué onda, Emanuel? ¿Por qué no respondes mi invitación para jugar FIFA 2016? Te he mandado un buen de invitaciones. No, discúlpame, güey. Pues miedo no anda en burro, dice Horacio Medina. El miedo no anda en burro. Lacha, discúlpame, no me pude conectar, güey. La verdad es que todo abril estuve fuera. Y este mayo se me ha complicado, güey. No he conectado, güey. No he podido jugar, güey. Pero o sea, le intento el fin de semana con Pix. Órale, ya está. ¿Después o antes del juego de que pierden los América? Luego mañana me voy, regreso. Próxima semana voy a Mérida, güey. De miércoles a domingo, güey. Entonces tenemos que grabar en martes. Sí, se puede. Si me dan pues la oportunidad. Lo planeamos. Sí, se planea, y ojalá. Si nos traes una. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que dan allá? Una tinga, no. Alguien tiene que trabajar, güey. Hambre para poder sustentar el podcast. Si no, ¿quién compra? ¿Quién trae la de whisky? Comenten por qué el verdolaga no avisó que iba a estar en MasterChef Junior, dice Paco González. Saliste. ¿Te parece? ¿Te pareces a uno? Pusieron la foto de Aristegui, el Hugo Presas. Ah, sí. Y luego también pusieron una de MasterChef. No sé el nombre de este personaje, pero sí. Tiene cierto parecido al verdolaga. Él tiene un cierto parecido al verdolaga. Oh, bueno. Cocinamos igual de bonito, sí, y de rico. Sí, sí, sí. Y de sabrosón. Sabrosón. Luis Bedoya dice: yo he tenido oportunidad de ir al estadio universitario con mi chiquita mamá, que es Tigre, o sea, el Volcán. Y yo con mi playera de Monarcas. Y mis respetos, la gente de Tigre es muy respetuosa, sí. Y jamás se han metido conmigo. Es correcto, pero también tú tampoco te metes con la gente. Digo, diles algo y se te vienen. Si hay respeto mutuo, no pasa nada. Así es. Por lo que se ve en la foto del Facebook, Lemanuel y el Verdolaga van a la misma peluquería. Agarraron combo, dos cortes iguales al precio de uno. Tenemos sí, pelo, güey. Sí, bueno, eso ya es ganancia. Don Raya en medio para así agarrar la cámara para abajo. Dice Cristian Méndez. Saludos, Cristian. Oye, por cierto, síganos en Instagram. Ya tenemos al fin cuenta de Instagram. Nos buscan como Chese Podcast. Uh-huh. Y de volada van a ver toda la sarta de fotos y tonterías que vamos a subir por ahí. Y la foto de la rayuela va a estar ahí nada más. Sí, en Instagram la gente. Así conseguimos más pero seguidores. Si es la apuesta esa o no. Pero no, pues no la podemos sumar. Sí. Pueden ser los pies en el hielo. ¿Y haciendo cambios con la rayuela. Y tú aquí nos vas a apoyar, pero a ver. Yo les tomo la foto, güey. Eso es lo bueno de. Es lo único bueno de que Tigre no haya quedado. Pero yo no me he aprovechado de eso. ¿Tú por qué te quieres aprovechar de eso? ¿Cómo que no? Hoy vas a cenar gratis. No, no, pero de tomar video. ¿Tú crees que tú vas a tomar video al rato? Yo, si tú no, yo sí, güey. Yo no me voy a aprovechar de ese, de ese momento. A dos cámaras, compi. Por adelante y por detrás. Con la rayuela. No, y con la rayuela y todo. Es más, puede ser una apuesta. Ponemos las tres rayuelas y ahora sí, adivina cuál es la rayuela de cada quien. Órale, va. La rayuela del albañil. El chicharrón con pelos. Va a ser trasero con pelos, güey. Ah. Oye, ¿ponemos los saluditos o ya quieres sí, este? Tuvimos muchos saludos en WhatsApp. Vamos a pasar alguno de ellos desde el 21 de abril. Que nos mandaron estos saludos. A ver, vamos a ver. El 1 de abril, cabrón. Del más viejo al más nuevo. Y mis condolencias para el HD. Y... solo diré una frase. Y... me pareció ver un lindo gatito. Oye, pero díganos su nombre para que se oiga quién nos manda el mensaje. Para grábense y digan su nombre. A ver. Hola, ¿qué tal, chicharroneros? Yo soy Fátima Flores, no soy Edelmiria, no sé cómo se llama esta chica. No importa, también pero es chiquita, mamá. Más chicas que escuchamos el podcast y me da mucho gusto escucharlos. Los saludos de la Ciudad de México. Yo soy una norteña, así que arriba el norte. Saludos. Bueno, eso, saludos. Muchas gracias por tu mensaje. Y fíjate, nos escuchan más chiquitos nomás ahora. Qué bueno, nos da mucho gusto. Es que ahora que estoy yo. La voz sexy. El agropecuario. Es lo que trae, güey. Sí, es que andan con la marca equivocada. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es correcto, en mi mensaje anterior no dije de dónde era. Soy de León, Guanajuato. Mi nombre es Paco Cruces. Les mando saludos a todos ustedes. Y ojalá que sea la oportunidad de que cuando anden acá por León, pues poderles invitar una rica guacamaya. Excelente, estuve por allá, por ahí por tus tierras, en Guanajuato y me enfermé. Pero bueno, no es culpa de él. Vamos a ver otro mensaje. ¿Qué onda, mis chicharronebrios? ¿Cómo están? Les mando un saludo otra vez, Javier Garza desde Japón. Muchas gracias por la mención de la vez pasada. Se los agradezco mucho. Ahí les devolví el saludo en el episodio 4. No. En el episodio 54 del Gifucast TV. Ah, muy bien. Para que le chequen ahí. Claro. La neta, muchas gracias, me da mucho gusto. Y pues como lo comenté en el video, escucharlos a ustedes es como si estuviera chingándome unas chelitas y haciendo una carne asada con la banda ahí en Monterrey. Les mando un saludote y pues sigan adelante, carnales. Espero el próximo episodio con ansias. Saludos. Saludos. Él iba en el tren bala, fíjate. Se veía el aire. Oye, él tiene un podcast. Sí, habían mencionado, ¿no? Podcast, algo así. Habría que escuchar. Nos mandó un saludo. Vamos a escucharlo también. Tenemos otro saludo. Vamos a ver quién es. Saludos, banda. Aquí lo saluda Carlos Gubó, un guatemalteco en Bélgica. Siempre oigo su pinche podcast y me caga de la risa. Un saludo, chao. Gracias, Carlos. Está con madre. Un guatemalteco, güey. Qué buena onda. ¿Pero cerró la ventana en ese momento? ¿O yo creo. Salucita con Pix. Salucita. A ver, aquí hay dos mensajes de una misma. ¿Qué tranza, chicharroneros? Acá el Smoke Serrano desde Carolina del Norte. Un saludo para todos por allá en el estudio, al HD, Verdolaga, Ternurita, Miguel Morales, a Lemanué, a Pietro, y bueno, un saludo para Hugo Presas. Hace rato que veníamos pidiendo su presencia ahí, ojalá y no se vaya a hacer pasteles también. Mándenle un tengo un pedido especial, un chiquita mamá con la voz de los pingüinos de Madagascar, en árabe, para mi esposa Dulce, y un chilito papá para mí con la voz de Pamela Anderson corriendo por la playa del Verdolaga. Y bueno, un abrazo, que estén todos muy bien, gracias por ese momento que nos regalan. A mí me hacen reír mucho cuando voy al trabajo, la gente de los otros carros se me queda viendo así como de... ¿Y ahora este pinche loco qué le pasa? Ojalá no nos mate a todos con una escopeta. Entonces, pásenla bien, sigan haciendo el podcast. Arriba la máquina y bueno, ¿Quién es esa? Ya saben, el América, ¿dónde les toca, no? Hasta luego. Pues nos mandó dos mensajes más. Parecía que iba en helicóptero, ¿verdad? Dijo, ya, huevo. Saludos a Carolina, al del norte, ¿verdad? A ver, vamos, otro. Hola, charrones. ¿Cómo estamos? Qué bueno de tenerlos de regreso otra vez. Ya se les extrañó. ¿Qué tranza, chicharrones? ¿Cómo estamos? Ya se les extrañaba. Gracias. Un saludo para todos por allá en la cabina. Un saludo para Fer HD, Ternurita, para Lemanué, para Piedra Bon y para el pastelero. Aunque ya no nos, ya no nos haga caso como antes. Mándenle un chiquita mamá a mi esposa Dulce. Con la voz de los pingüinos de Madagascar y de fondo un serrucho del Verdolaga. Y para el Smog Serrano, mándenle un saludo grupero de chicharrón con, de los chicharrón con pelos. Que estén muy bien. Y bueno, ojalá y este fin de semana la liguilla pierda el América. Y nada más, es lo único que le pido. Arriba el Cruz Azul. Aunque perdamos, somos grandes. Saludo a los campeonatos del sublíder. A los subcampeonatos. A los subcampeonatos. Oye, pues le mandamos un saludo para Dulce. Ese fondo, de fondo. Un chiquita mamá para Dulce. ¡Cabo! ¡Rico! Vamos a juntarnos para mandar un saludo a la chiquita mamá. De Candy. Bonitos y gorditos, muchachos. Oye, tenemos otro saludo. Tenemos un chorro. Seguimos con los saludos. Dale, güey, ¿sí? Dale. Sí, están con madre. Ya. Hoy fue ese saludo. ¿Nosotros? ¿Es? Tuata. Satón. Con pelos. ¡Eso! A ver, otra vez. A ver, ¿qué fue? Nosotros. Tuata. Satón. Con pelos. ¿Qué onda, banda? Un saludo, mi hijo Sebastián les envió un saludo. Saludo, banda de chicharrón con pelos, dice. Yo les mando un saludo. Soy Cristian Méndez. Les mando un saludo desde aquí, desde la ciudad de los vientos. De los vientos contaminados, porque está bien culero aquí la contaminación desde el Distrito Federal. Un saludo para... A ver si pueden mandarle un saludo a mi esposa Bere y a mi cuñada Ara, que están aquí de chismosas. Espero salga mi grabación, saludos. Órale, pues un saludo para ella. Un saludo grupero, para ¿no? Bere. Pues un saludo para todos ellos de sus amigos de... ¡Chicharrón con pelos! Oye, cuando dijo la ciudad de los vientos, yo dije, ¡ah, es Chicago! Pues no, resulta que era... De los vientos contaminados. Que no nos quiso interrumpir. Ahora sí que nos llame a Adrián Álvarez Díaz. Márcanos un pix. A ver si nos puede hablar por el ¿cómo se llama? Las llamadas de WhatsApp. Creo que también se puede. Pero nos pueden mandar un mensaje al... Nada más, espérame. Me agarraste al Facebook. Güey, hay que responder rápido, compi. El teléfono es 8180-74-4431. Si nos hablan fuera de México o lo que sea, es más 52 1 81 80 74 44 31, ¿ok? Para que nos manden su mensaje de audio, preséntense, digan quién es y todo, y aquí pueden salir en el podcast de Charrón con Pelos en el episodio 144. Yo quiero ser chismoso. A ver. O más bien, no soy chismoso, pero quiero platicarles que el HD tiene un agropecuario en el closet. No. ¿Sí? Sí. Sí, y el otro día lo oí cantar. ¿En serio? Con un sentimiento. No. ¿Tienes ahí la rolita? ¿Cuál? Es que tengo muchas, pero... Ah, chinga, pero espérame, pará. Falta el cambio de cable. Sí, hay que cambiar el rollo, tío. Alex Díaz, que nos dé otros 5 minutos para en los que cambiamos cable. Estaba cantando esa... No, no era esa, la que estabas cantando el otro día. ¿Cuál? En el Río 70. Mira, ahí está, ándale. Ahí está, Alex Díaz, ahí está. Vamos a ver si le podemos contestar. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Te oyes muy lejos? Bueno, bueno. Bueno. Ah, no, no, sí. Sí. Sí, no, sí, mejor échate una llamada directa, por favor. ¿Ok? Ay, pues, ¿cuál es la canción decías? Porque, por ejemplo, mira, otra vez. Está entrando la llamada, güey. Bueno, no, no es esa rola, sí, esa rola. No, no sé con él. Ahorita me prestas el control del audio, ¿no? Sí, claro. No deja que nos llame este Adrián. Después de tu canción. No, era pesado, era pesado. No, era Salomón Robles. Salomón Robles. ¿Tienes una rola de Salomón? Sí, aquí tengo una, güey. A ver si es la que le gusta al HD. Sí. Esta es la que le gusta al HD. Si en dos minutos no nos llama, te paso el cable. Va. Sí. ¿Pero lo tienes ahí en la mano el audio? Ah, la canción. Sí. Búscala, búscala, búscala. Pero a ver, ¿por qué, mi estimado Emanuel, el agropecuario siempre es en la carnita asada de amigos? O si hay las señoras, ellas están allá en otro lado. Y todas hablan de desamor, de dolidos, y todos porque contentos. Me dejó y sí, luego yo la dejé y luego le engañé y sí, luego me engañó y todas son de amor y desamor. Y todas la cantan. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Por qué todas las canciones agropecuarias hablan de no todas, güey? A ver, dime una. ¿Qué? Una. Una canción. Una canción que no hable de amor y desamor. Claro, hay muchas, güey. ¿Cómo va? Una. Mira, préstame. Esta no, compadre. Pero ahorita nos va a hablar. ¿La quieres de qué? ¿De banda? ¿O lo quieres de norteño? Ahí va. Mira. No sé, mando. Bueno. Aló, aló, señores, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, compex? Pues aquí andamos trabajando y escuchándoles un rato, ¿cómo ven? Muy bien, pues un saludo. ¿Qué onda? ¿Dónde andas o qué? Aquí en Guadalajara. En Guadalajara estamos trabajando. A ver. Ahí me saludas a las chivas, compix. A ver, casi no les escucho ahora yo, chinga, ok. Bájale a tu radio mejor. Ah, sí, es lo que iba a decir. No, lo tenía en altavoz, pero ya les escucho mejor. Ah, dale mejor. Ok, ¿está mejor ahí? Ya mucho mejor. A ver, preséntate para todos los que nos escuchan. Yo soy Adrián Alex Díaz, alias el polémico bautizado por el Putiné. El original. El único. Así es, cual debe de ser. ¿Eso es el que me mandaste las botas, güey? Así es. Eso, sí, las botas están con madre, güey. ¿Dónde las consigo? Las tenía mi abuelo ahí guardadas, ya las había guardado y todo, pero pues... Y que lo va a tomar fotos antes de que las venda. Son de colección, compis, valen mucho, güey. Sí. Ahí yo creo que para la próxima semana lo voy a andar visitando. Voy a ir a un pinche curso allá a Monterrey. Ok. Y voy a estar yo creo que unos 4 días. Igual voy a ir a visitar al Putiné, ya que se le extraña al canijo. Venga. Órale, ahí le echas una vuelta. Le vamos a echar dos. A ver si afloja. No, pues ha de andar muy ocupado también, porque por eso ya no viene. Sí, no, pues ya vi también los mendigos horarios que tiene, de 1 a 9, pues así como carajos. No, pues cómo. Tendríamos que grabar, ¿no? a las 12 de la noche. Pues no estaría mal, pues de todos modos son regios. Son trasnochados todos. Oye, igual nos mandas un inbox y nos dices los horarios que tienes el curso, a ver si podemos hacer algo. Órale, yo les mando mensaje cuando ando por allá. Órale. ¿Ya nos has visitado, ya conoces la ciudad o no? Una vez fui también a un curso, pero de esas mendigas visitas express, y llegamos y nos salimos en chinga, y el güey que me llevaba ni me paseó ni nada, ni me pagó. Qué larga. Oye, ¿y te gusta? Bueno, no, ¿dices que no conoces Monterrey? No, al 100% no, ni el 50 ni el 40, yo creo que como un 10%. No, pues te va a gustar el calor, vas a ver. Tráete puras. Ese es el pedo, el pinche calor. Tráete puras bermudas. No, me voy a llevar un ventilador conectado al teléfono a ver cuánto me aguanta el cabrón. Y si te olvidas, te compras unas chéves llegando, te refrescas, compi. Ándale. Pero pues no, güey, voy a andar en el mendigo curso, yo creo que no voy a comprar chéves. Oye, Adrián, ¿desde cuándo escuchas el podcast? Mira, yo creo que desde el 2000. No recuerdo bien si desde el 2014 o finales de 2013. Okay. No recuerdo bien, pero por ahí creo que estaba la otra vez checando ahí en la página de ustedes, y mi primer publicación la hice en agosto del 2014, creo. No, ya hace un buen también. Según yo. Sí, según yo. Oye, ¿qué es lo y que...? Ya después de... Perdón. No, dime. No, digo, ya de ahí de valió madre, porque ya me bautizaron con el polémico y ya dejé de publicar mis pendejadas. Ah, está bien, es parte del show. Así es. Oye, ¿y qué es lo que te gusta del podcast? Platícanos, ándale. Pues yo creo que el rebane que se avientan entre ustedes. No me gusta a mí mucho el fútbol, pero para criticar está bien. está bonito el desmadre. Ajá. Pero realmente, como se la llevan ustedes, como platican, como arman todo su desmadre, que no llevan, como decían alguna vez, no llevan un pinche guión, pues yo creo que eso es lo que vale la pena del podcast. Oye, pues muchas gracias. Sí. Entonces, ¿estás contento? ¿Te gustaría que tratáramos algún otro tema o algo así? No, no, porque a veces se limitan mucho. Mejor ustedes sigan con su desmadre, porque a veces no pueden hablar del porno time, no se pueden hablar al 100%. Macaderías tampoco se pueden hablar al 100%. Pues es que tratamos de cuidar un poquito, porque también hay chiquitas mamás y gente más joven que nos escucha. Sí, pero todas las palabras que nosotros decimos como hombres están en el diccionario, que no se ofendan. Está bien, ya no vamos a tener censura. Oye, pues muchas gracias, mi querido Adrián Alex Díaz, que está muy activo en el grupo de Charrón con Pelos, y también acá en la página oficial de Charrón con Pelos. Te agradecemos mucho, gracias por escucharnos. ¿En dónde nos escuchas comúnmente? ¿Mande? ¿En dónde nos escuchas comúnmente? Normalmente, es que a veces me agarran en la pinche calle y los ando escuchando en la calle hasta que se me acaban los mendigos megas, pero normalmente ando en la pinche calle cuando ustedes transmiten. Y sirve para, de perdido, pasar un poquito más el tráfico, ¿no? No, sí, como decía ahorita el compañero que les mandó un mensaje, parece uno pendejo riéndose y toda la gente se le queda viendo a uno, pues no. Oye, no, también... Pero pues ya escuchándoles, perdón. No, dinos. Ah, pero ya escuchándoles ya uno les vale madre, ya lo demás que pase. No, que ha tocado que estás con tu familia y que luego, porno time, espérenme, avisen con tiempo. No, fíjate que no, yo creo que ahí sí me ha tocado, pero mis hijas ya están grandes, sí. La más chica tiene 15 años, entonces ya lo que escucha con nosotros, yo creo que ella ya lo ha escuchado como mil veces en la mendiga escuela, porque ahí es donde se aprende todas esas pendejadas. Sí, pero bueno. Y entonces ellas ya no se asustan, ya pueden hablar abiertamente y ya no se asustan de nada. Bueno, como quiera vamos a tener cuidado y vamos a denunciar antes de que le digamos alguna estupidez. Por mí no se apuren, por mí no hay bronca. Con los demás sí, porque por ahí creo que también otro compañero ahí puso un audio con un niño, entonces pues ahí sí ya valió. Ni para qué decir más cosas. Es que no sé qué sea peor, si eso o poner un spoiler. No, el spoiler es peor. Sí, no. Ese sí cala. Oye, pues agradecemos mucho, Adrián, el gusto. No, gracias a ustedes por aceptar la llamada. Es la primera vez que te escuchamos tu voz, te conocemos y esperamos ahí seguir activos en las diferentes redes sociales, ¿ok? Es la primera llamada que aceptamos. Aparte también. Sí. Y ya sí, es la primera llamada. Y checamos la próxima semana, a ver si hay oportunidad de vernos, echar ahí una platicadita por lo menos en corto ahí. Y tenemos playeras, por si quieres llevar a vender allá. Ay, yo no tengo la cara. Qué buena idea, esto es para poner mi puesto de tianguis y llevarme todas las cosas y vámonos. Que cierre el negocio. Órale, ya está. Te agradecemos mucho la llamada. Saludos, compix. No, gracias a ustedes por aceptarla. Saludos a los tres. Gracias. Un fuerte abrazo. Y al Putiné y a toda la raza. Órale, muchas gracias. Fuerte abrazo. Órale, pues, saludos. Cuídate mucho. No acostumbramos a tomar llamadas, pero aquí se prestó el rollo para aceptarla. Y Alex Díaz ya también. Nos quedan 8 segundos para la transmisión de Mixler. Ahorita regresamos, no se desconecten, vamos a activar otra vez la transmisión de Mixler, ¿ok? Qué rápido, cabrón. Y ya se desconectó, vamos a otra vez entrar. 8 segundos dijiste. 8 segundos, ahí está. Oye, qué exacto. Ahí estamos. Me sorprendes. Ya estamos otra vez en Mixler, en vivo. Claro, okay, todo sigue normal. Todo normal. Va la primera hora de 3. Sí. La primera hora de 3. ¿Qué vamos a comer? Bueno, ahorita ponemos el carbón, ya te seguimos platicando. Si no, el microondas. Bueno, sí, es que cobran por transmitir. O si cobran. Wey. Sí, cobran. Nunca he pagado nada, güey. Chuy García dice: lo bueno es que en la ciudad existen dos grandes equipos, solo falta que la afición sea más respetuosa. Sí, definitivamente. Correcto, tiene que haber respeto en las. Ahora con esto de que está el fútbol partes, ahí. Ambas partes, güey. Le Manuel, si vas a ir a la Ciudad de México, voy a comer unos tacos al Chupacabras y haz Perisco, por favor, dice Horacio Medina. Los famosos tacos del Chupacabras. Son los que están ahí cerca de... No, los que le gustan mucho al compadre de Reynosa, que vive en McAllen, a Raúl Palacios, saludos a él. llegamos a ir a los que están al lado de la Plaza de Toros, México. Los Villamelón. Los Villamelón, que es cecina, chicharrón y longaniza. Ay, hijo, qué joder. Cosa tan deliciosa. Pero estos del chupacabras no... Pues yo los he escuchado. Han de estar también muy buenos. Es que la mayoría de los antojitos del DF están sensacionales. Ahí en el Villamelón... Hay que marranear allá. Tienes que llegar con el boletito de que ya pagaste los tacos y con una buena propina para que las señoras te hagan los tacos. Y dependiendo de la propina que hayan, o como vean en la mesa... Van sirviendo. Te van sirviendo, ah, las hijas de la fregada. Así me tocó en aquel entonces. Ah, pues a lo mejor sea igual. Ese es el viejo truco. Un saludo para Erika del Bosque, que nos está escuchando también en este momento. Saludos, Erika. ¡Chiqui! Saludos, dice Lecero Ochoa. Pero si la Chid es casado, ¿qué no? ¿Cómo que tiene un hombre en el closet? Dice Chuy García, ¿cómo que tengo un nombre? Un hombre agropecuario. Un hombre agropecuario. ¿Todos? Nombre, no hombre. Sí, un nombre agropecuario. De sí, todos tenemos un agropecuario adentro. Güey. Ay, no, yo no. Todos. Sí, güey. Ah, ustedes a lo mejor. Unos tendrán más escondidos que otro, pero al final alguien lo puso en el Facebook. Al final todos, después de una peda con las de Chente, mira, te sale lo pinche. El HD en la universidad usaba botas. ¿Y hasta dónde? No es cierto, güey. Hasta las rodillas. Hasta botas, sí. Está, güey. Hasta las rodillas. De piel negras. Bien bonitas. Pero nomás en la esquina, güey. ¿Y a cuánto las...? ¿Tienes alguna rolita así? Y tacón del 20. Hay unas en vivo, espérame tantito, todavía no le subas, güey, porque se me da que... Pon una de Salomón, por favor. Esta es de Salomón, a ver si se escucha, güey. A ver. No, pero esa no es la que me gusta, güey. Es muy claro que tú nada. Pero sí, Salomón es uno de los grupos que me gusta. Ahí está. ¿Cuál es la que te gusta, está Salomón? Claro que tú no. La más famosa es Salomón. Salomón. Es que tengo mis tenis Salomón. A ver, ¿cuál es la que te gusta? La de Chiquilla hoy. Chiquilla caprichosa. Hoy. Bueno, ahí está. Esa no es de desamor ni nos. Cuando siento tu calor cerca de mí. Y el aroma de tu pelo en mi nariz. A ver si es esta. El verdolaga en los coros. Ah, no. Oye, que si se murió el perro también o qué, porque no ha salido. Se me hace que ya se lo llevaron. Ya se cambió de casa. Bueno, ya se murió. Voy a poner una. ¿Es mía? Voy a poner una. Tejado norteño, tejado norteño. Voy a poner unas complacencias que pusieron en el. Pero esa de Salomón no salió. No. Oye, antes, mientras el Emanuel está buscando una canción agropecuaria, le está contando un chiste, mira. Uh-huh. Estaba un. Es que lo escuché en radio, Pero me dio mucha risa, güey. Ya sabes cómo lo oyó, güey. Estaba un conejito y un tigrito, ¿verdad? En la selva. Ya me está dando risa. ¿Un qué? Un conejito y un tigrito. Entonces se encuentran en la selva. En la selva. En la selva. En la selva se encontraron. Y le dice el tigrito: hola, ¿cómo te llamas? Ah, conejito. ¿Y tú cómo te llamas? Tigrito. No, no me grites, por favor. Ah, Y el HD iba riéndose en el carro. Y lo volteaban a ver y le dijo: este güey. Es que le dijo: tigrito, no me grites porque. Ya. Está bueno. Entonces había una silla, ¿verdad? Que era maestra. Entonces, una silla, ¿verdad? Las sillas son maestras también, ¿no? Entonces, feliz día del maestro, por cierto. Entonces la silla le enseñaba matemáticas en el primer acto. Se me olvidó que era aprender por actos, ¿verdad? Primer acto. Se me cayó la cabra. Primer acto. Una silla le enseña matemáticas a un sillón. Ajá. Segundo acto. Una silla le enseña español a un comedor. Tercer acto. Una silla le enseña química a una mesa. ¿Cómo se llamó la obra? Madre. La profecilla. Deja de fumar Marlboro Lights, ya. En la profecilla. Bueno, que contaste estos chistes ya que andamos medio entraditos con mi. Sí, pues, sí. Bueno, y sano no me reo. Primera vez. Oscar Lavey, primera vez que los escucho en vivo. Envíen por favor un chiquito, mamá, para mi esposa Yuri. Gracias, un abrazo. ¿Para Yuri? Oye. ¡Merman! ¡Chiquera, mamá! Para Yuri. Oye, ¿será la artista, güey? Yo creo que sí. La cantante esta de Yuri. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Sí, dice que de la eterna juventud, güey, que no envejece ni nada, Yuri. La maldita primavera. Sí, oye, desde que yo nací, güey, ya era Yuri, güey. Y la vez está igual que en los setentas, cabrón. Por favor, manden un chiquito mamá o un perro a mi esposa Jael. Yael, o no sé cómo. Dice Arte Alterno. Pero ya él quiere un Rottweiler, un saludo a Rottweiler para su chiquita mamá. Pues a lo mejor para que se le antoje un. ¿No? Y póntelo donde quieras. Acomódatelo ese saludo. Muy bien. Topix, mira, dame audio. Este es para Esli Resinos, que la puso dentro de las sugerencias. De las sugerencias. Ah, muy buena esa. Hasta el HD pide otra cerveza en este momento. Nada más pones esa música y te da ganas de pistear. Sí. Preocupes, mi amor. Pues es que me sale lo. Los Cardenales de Nuevo León. Este grupo. Hay unas canciones de Cardenales que me gustan, güey, también. Güey. Porlas, por favor. Ahora, hay una que puso Larry, déjate, pongo la de Larry, güey. Se va a ir este mal. De los Cardenales hay una que va más o menos. Mira, esta la puso Larry Cañonga. Ah, ¿tú no? Espérate, güey. A ver. Ándale, esa es la que me gusta, Carol. Espérate, güey. Esa me gusta. Y esa también me la sé, compi. Sí. Híjole. Este grupo nació en 1982. Regionalmente, y su primer disco lo que sacó en 1984, güey. Que no debo tener más de un amor. Dicen que gente que es delito y es pecado. Quiero que sepan que están en un error. Fíjate, estas son bonitas. Es algo más. Pero sigue el desamor ahí puesto en la rola, la letra. Yo insisto. Quiero no tener más de un amor. ¿Por qué lo limitan? Lo limitan. Ah, Sí, pues es que no puedes tener más un amor. No, ¿ah, no? Esto que siento aquí en el alma y nadie más. Hueso. Era la de mi sueño. Ah, esa es bonita. Fíjate, es la que decía Manuel, una de las que hice. Agarra su chiquita mamá. Como la hoguera de mis leños. Lo de ello es más que amor. Oye, estás en cuando traías sonido en cuando en la época así de que traes el primer carro y todo y que le metes sonido. Ponías unas de estas y soñaba bien duro, güey. Y en esa época a todas las chiquitas mamás les encantaba también el. La de esta. Ah, las canciones. Sí, las canciones. Sí, claro. Y ahora nos vamos, mira, de los Cardenales de Nuevo León. Nuevo León. De Nueva York. Nos vamos a Invasores de Nuevo León. A ver. Hoy nomás. A ver. Ahí se oye. Ahí va. Nomás empiezan las acordeones y se te pone la piel chinista, güey. Se te encuera el chinito. Que yo no sé por qué dicen la piel chinita, si la piel chinita, pues. Sin pelos, güey. Sin nada. Yo me consta. Claro. Aguanta, corazón, no seas cobarde. No más. Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas. El verdolaga en el no caballo. Solo tú, sino los ahora, de fondo unas montañas nevadas, güey. Nah, fíjate, también de los Invasores de Nuevo León. Fíjate, todo un ídolo, güey. O sea, todos... haces historias, güey. Oye, pero todos son de Nuevo León, ¿te fijas, güey? Sí, güey, bueno, hay unos que son de Linares. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Para todas las maestras del mundo que fue su día. A su novio, porque ya no Laurita Garza, compita. Imagínense, digo, para que se imaginen el panorama, se los voy a escribir, voy a tratar de hacerlo así, tipo... muy gráfico. Si me querías. Imagínense un pueblito en medio de una zona de medio semidesértica, para que lo ubiquen aquí en Nuevo León, así es. Es un pueblito con casas todavía de adobe, algunas de piedra, pero más de adobe, semidesértico, rodeado de cerros, cualquier pueblito de aquí de Nuevo León. Entras y está la plaza principal, que con su kiosquito, con su kiosco en medio, su iglesia, su palacio municipal. Palacio municipal. Y luego en una esquinita hay una cantinita. Sí, tipo Linares. Tipo Linares, tipo Doctor González o Los Herreras, Lampazos, por allá. Hay una esquina donde hay una cantinita que tiene 50 años ahí y sigue igual. Bueno. Las puertas antiguas, todo eso sí. Las puertas viejo. Jodidas y amadas. Sí, sí, sí. Entonces... No cierra la pinche chapa. Y nunca se cierra. ¿No? Nunca se cierra la cantina. Entonces son las 9 de la mañana y ya se oyen estas canciones. Este es de los cadetes de Linares. Aquí todo sigue igual. Como la estabas tú. ¿No se la saben o qué? Esa se la pongo a mi chiquita mamá. Cuando voy a llegar tarde. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual. Ni en la casa y el olor. Que su cuerpo sigue igual. Banquete vas. Y no te despediste. Ya la fuente se secó. ¿Oye? El canario ya murió. Pero aquí no hay novedad. No. Coros. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. Y en la peda. Oyendo esta música, haciendo carnita asada, todos son compadres. Ah, sí, oye, compadre, y se oye, escucha este sonido. Pásame otra. Ahora te voy a poner. ¡Uy, compadre! ¡Sácate las herreras, compadre! ¡Vámonos! Ahora son los traileros del norte. Te estoy poniendo así, mira. Vamos, cardenales, invasores, cadetes de Linares, ahora traileros del norte. Fabricando la mierda. Ahí está otra. Dice Oscar Lavey, dice: ay, ay, ay, este episodio lo tendré que escuchar el viernes con unas bien frías. Ahora estoy trabajando, cabrón. No antojen. Adrián también dice: no manchen, y yo en el pinche trabajo y con esas canciones, no es de Dios. Me equivocaba. Oye, también en las bodas. Y en martes también, ¿no? O sea, como... Pero eso es lo bueno del podcast, que lo pueden escuchar cualquier día, güey. Te lo guardan, lo escuchan, lo vuelven a escuchar el viernes o el sábado. Oye, ¿esa después es la reina? Después de los cadetes, ¿eh? Esa abeja reina, ¿verdad? Abeja reina. La reina de oro y cero. Es que no se la saben, ¿va? Y yo sabía. Abeja reina, vendía mi vida. Abeja reina, no más darte. Abeja reina, lo que quería. Vamos a bailar con Pixie. ¿Dónde sí, de una vez. Estás, amor? Mira, vamos a perdernos el asco, compadre. De una vez, ya. De los cadetes, ahora me voy a los tigres. Tigres del norte, güey. No más. Los incomparables. Ah, no, ¿verdad? Ya está cerrada con tres candados. Agárrense a la mujer. Y pinche repertorio, güey. Puerta negra. Ahora ahí te va. Porque tus padres están celosos. Oye, pero ha sido atinado el Emanuel. Oye, todos. Está siendo todos, muy atinado. Todos. ¿Eh? A ver. Ahí te va. Te voy a poner dos de este, güey. Está en vivo. Es decir, tengo el musical. Rob 360, primera vez escuchando en vivo. Saludos desde Tijuana. Ah, saludos. Que también es el norte. A ver, ¿quién es ese? Salomón, no. Oye, arte alterno, que nos está escuchando, dice, primera vez que mi esposa los escucha y le tocó el podcast agropecuario. ¡Qué vergüenza! Que no escuches. Me está viendo mal. Oye, perdón. No, no, pero digo, sepa también que hay música agropecuaria, cabrón. Y señor. Son pura tristeza y son mi dolor. Ramón Ayala, compitas. Ramón Ayala. Así me decían en la universidad. ¿Por qué? Por el acordeón. En todos los exámenes. Y este Ramón Ayala también tiene una canción que me gusta mucho, güey. Que es esta, güey. No más. Chavato, güey. Él nació en 1945, güey. Y en 1959 ya tocaba el acordeón, ya se dedicaba a la música, güey. Wow. Ramón. Ramón Ayala. Yo quiero pensar, y yo estoy casi seguro que es, si no el mejor, uno de los mejores acordeonistas de México, güey. La verdad es que ídolo, güey. La verdad, la música por el estilo, norteña, por el estilo, por el estilo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo. La lleva. Ya me faltan bien poquitas. A ver, a ver. Te doy 2 horas para que termine. Ahí te va esta, mira. Estamos transmitiendo en vivo a través de Mixler. Hoy martes 17 de mayo. Es el episodio 144 del podcast Charrón con Pelos. A ver si te acuerdas de quiénes son ellos. A ver. A ver. Ahí va, ahí va. No más. Como que me quiero acordar. Es un chingo. Tirín, tirín. Así tres minutos. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. ¿Quién es ese? Los Barón de Apodaca. Los Barón de Apodaca. Apodaca es un municipio de acá de Monterrey. De Nuevo León. Culpa, pues ella la desanimó. No más. Ochentera, esa. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Jorge Cepeda dice: solo conozco a los Tigres, los cuales ya no cantan nada, se les acabó la voz. Ni tampoco juegan, también pierden. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Los Tiranos del Norte. ¿Sabes qué? Voy a necesitar una copia de la lista, ¿no? Para. Está buena. ¿Te gusta? ¿Te gusta el repertorio, güey? Está bueno. Está muy bien. Pero más. Sería de mi vida si tú me dejaras. ¡Salud! Salud, compadre. Salud, compadre. Compadre. Por acá. Compadre, compadre. Salud, compadre. Salud, compadre. Sácate las más cervezas, hombre. Porque ya no me está. Esa se llama Hasta la Miel Amarga. Hasta la Miel Amarga. Ahorita vas a hacer. Esa que se llama el título. Jorge Cepeda, rápidamente. Ramón Ayala, se da un Quien Vive con Julieta Venegas, ¿no? Qué gacho está tomándole la chévere. Que todo para mí terminaba. Esa está buena. Ese es para cuando andas bien olido con la chiquita mamá y estás con tus amigos echándote unas y quieres dar un beso a cada uno. No, pues un arrimón, dice, ¿no? Ya me dejó mi chiquita mamá, pues vamos a darnos unos arrimones, compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Y la botella para qué es, compadre? Para darnos valor. Darnos valor. Ay, déjala. Hasta la miel amarga. Dingue su madre. Hasta la miel amarga. Cuando el amor es que se la acaba. Corté, ¿la regreso? No, no se veía. Bonnie, los enemigos del silencio. ¿En vivo? ¡Chango, hijo! Es una más de dolor. El gigante de América, antes bronco. ¡Ronco! ¡Ronco! ¡Chango, hijo! Tengo que aprovechar, banda, que me están dejando poner música. ¡Ah, ya nos vamos! El próximo episodio. Aprovecha que van a jugar las Águilas y los Rayados y ese podcast agropecuario y todo. Porque el la próxima semana va a haber caras tristes. Era esta. La próxima semana va a haber caras tristes, compis. Bueno, más esto. No importa. La de... Cielo de mis pensamientos. Está buena esa, está buena. Ay. Esa no me la sé. Yo tampoco, pero está buena. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento. Para vivir más contento. ¿Quién es? Carlos y José. Carlos y José. Carlos y José. Aquí somos el Verdalaga y el Emanuel. Me gusta esta canción porque es alegre. Sí, es muy divertido. No es de desamor, otra vez. Aunque esté muy desvelado. Así me voy a trabajar. Oye, ¿no me complaciste con la de Salmón Roll? Es más, la voy a buscar yo, güey. Espérate, búscala. No, se la voy a poner yo. A ver, esta. Esta era. Las canciones. Ay, güey, la. Pues las norteñas como que antes las prohibiditas porque las maldiciones y la chingada. Ajá. A ver, ¿no saben quién es? ¿Dice maldiciones? Venía bajando del cerro en un cuajo cimarrón. O sea, en un Mustang rojo. En un cuaco. Cuaco. Luis y Julián. Oh, cuaco. Pelotón. Quieto, el viejo cuaco. Era un cabrón. Ay, no. Esas cosas no se pueden decir, güey, por favor. ¿Cuántas te faltan? Nomás en la peda. ¿Cuántas te faltan con Pix? ¿Cuántas te faltan con Pix? Ya me faltan bien poquitas. ¿Qué hubo, primo? Bueno, más esta, mira. Mira, esos Mustang, primo. Así dirán los Dukes de casa. Tráete el mueble, primo, para que le subas. A ver esto. Arre vaca, arre. A las vacas no se les dice arre. ¿Cómo se les dice? Dice hosh. No sé. Que seas así. Pues yo sé, siempre van de la mano. Y en eso pasa la chiquita mamá al lado tuyo y le das una nalgada. ¡Órale! Ándale, lo que te espera al rato. A un lado. ¿No se la saben? No, ¿quién es? El poder del norte. Ah. Pero me perdonas, ahorita iba el título. Del corito. Oye. Sí. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío. Ah, está bonita. Mi esposa no quiere hacer la horchata si no quito el podcast. El agua de horchata, ese arte alterno. Le Manuel, ¿cuáles han sido los mejores años de este género? Dice Jorge Cepeda. Y yo creo que los 80s y 90s. Ya los grupos ahorita del 2000 llegan dos canciones y desaparecen. Entonces, si te fijas, estas canciones han perdurado desde los 80s. Con los Cardenales son del 82, los Tigres del Norte desde el 63, güey. Entonces yo creo que la parte de los 80s y son canciones que sigues cantando y que los grupos ahora son como muy fugaces, ¿no? Uh-huh. O sea, muy entran, salen, entran, otros salen. Si tú me dices un grupo norteño actual, sí los hay. Ah, pero pues una canción que quede marcada como todas estas, o a lo mejor no en nuestra época, ¿va? A lo mejor para los jóvenes sí les traen un poquito marcadas, pero pues a nosotros que tenemos este nivel de edad, güey, más madurito. Que por cierto, ya tengo 40. Oye, felicidades, Leonardo. Gracias, güey. Digo, ya te habíamos felicitado por Facebook, por cierto, pero nuevamente felicidades, que la has pasado muy bien. Ya gracias, cumpliste. Sí. Ya estás entrando en la edad. Llegué al cuarto piso. Y ya estás a punto de brincar. A la edad, a los 40, 12 meses. Hijo, qué rolas, güey, ¿eh? Ya tengo lista la mía. A ver, ahí te va. Ábrale. Oye, en esa época también se puso muy de moda aquí en Monterrey los rodeos. El Far West, el no sé qué West, y todos bien West. El Everest West. Y entonces ibas a ver rodeo una hora y luego te ponían a bailar música con esta. Hoy nada más. ¿Esa es la que estabas cantando? Es el hombre que tiene en el closet. Que me brindas. Ve con qué sentimiento llegar. Canta, güey. Oye, güey, pero de corazón, güey. Me gusta mucho esa rola. Más amoroso que me. Pero no habla de su chiquita mamá, ¿verdad? No. Se me olvida todo, todo. Y la angustia que me llena queda atrás. ¡Échale! Chema. Perdimos al HD. No, es que este es un señor rolón norteño. A ver. Cuando siento tu calor cerca de mí. No me respires tan cerca, Alemán. El aroma de tu pelo en mi nariz. Me estorba tu cabellera. Cuando cierras tus ojitos y me dices soy feliz. Tu sonrisa es como un canto para mí. Y es que soy con tu forma de vivir, cambiaste todo. Ahora imagínense al Verdolaga en el carrusel, güey, en un cabellillo. Sube y baja, sube y baja. Y el Emanuel y el HD cantando allá afuera. Eres parte de mí, yo soy parte de ti. Niña mía, por ti tengo que seguir. No. Y luego está esta de Salomón Rosa también que. Esta está buena también. Está buenísima, güey. No. Búsquense, por ejemplo, ahí en el Apple Music. Salomón Robles y sus legendarios. Esta canción se llama Estoy enamorada de ti. ¿Y cómo se llama ese instrumento que dice? Clop. ¿Cómo se llama? Se llama. No sé. Pásame el clop. Que la vi una estrella lloró. Con sonrisa entristecida ya se marchó. Chuy García dice, como cuando andábamos de novios, ¿verdad, HD? Oye, ¿cuándo anduvimos de novios? Ni la razón por qué lloraba. Es que corriendo tras de ella y le pregunté. ¿Intocable es del norte o son gringos? ¿Son gringos? Gringos. Dice Jorge Cepeda. Son Intocable, gringos. Pesado. Son de Zapata, Texas. Igual este Beto, el de pesado, ¿no? ¿De dónde es pesado? De todos lados. De todos lados. Es que estoy enamorada de ti. Y si he llorado fue porque yo te vi. Oy. Que platicabas con otra de amor. No, me qué barro. Muy bien. Ese es el cole. Sí, era cuando andábamos de novios, Chuy. Acuérdate. ¿Te acuerdas? Porque yo sí me acuerdo. Acuérdate, compadre. Ándale, cuando no llevo unos meses. Tu mano cayuda y belluda. Qué canciones. Sí, Traía una lista más grande, pero pues obviamente el tiempo es así. Yo también traía una más grande. El género es así de grande, güey. El género es muy grande porque lo que les decía ahorita antes de empezar es que, pues hay norteña, hay banda, hay tejana, hay Tex-Mex, hay. A lo mejor tipo la cumbia, payaso del rodeo, cosas así, ¿no? Que pues es un género muy amplio, güey, muy amplio para mí lo que es el agropecuario. Entonces, en esta ocasión me dieron permiso de este, esperemos que en otros 10 podcasts más me den permiso de otro y así, ¿no? Sí, hay perdón si no pusimos banda y todo eso, pero la verdad es que no nos gusta. Entonces, quisimos aprovechar lo que es región, regional. Un poquito más norteño. Exactamente. Dice Paco González, ya sé lo que siente el Emanuel cuando el HD pone canciones gringas, no conozco ni una. Se siente bien pin. Cabe decir que soy de Puebla y tengo 22 años. No, está bien, Paco. Fíjate, yo siempre he dicho que debes de tener tu oído universal. Claro. Si te clavas con un género musical, pues cuando escuches otras, ya vas a sentir así como que no encajas o como que no te gusta o lo que sea. Entonces hay que tener un poquito el oído. Hay música que de plano no entra en algunos oídos, güey. Yo también, sinceramente, a mí la música banda, sinceramente, no es algo que a mí me agrade mucho. No es un género que a mí me llene mucho. Pero sin embargo, bueno, te escucho dos, tres cancioncitas y. Pero muy buenas, güey. Pero muy buenas. Pero por ejemplo, hay rockeros que no escuchan más que rock. Uh-huh. Y hay gruperos que nada más escuchan grupero. Y ahí. Te voy a poner una probadita de una banda muy, muy bonita, güey. Digo que la escuché, fui a Allende a desayunar. Y a donde voy siempre llega una persona ahí con una musiquita, con un radio, y se pone a cantar, este... Y tú dices, ay, de hecho la cantaron el... Es de Leandro Ríos, de Ariel Camacho, perdón, que también al parecer me dijo que ya... Sí. ¿Va? No. ¿Sí? Ah, no. ¿Quién? Sé. ¿Quién? Ariel Camacho. Un chavito, güey. No. Un chavito. Ahí va a empezar, güey. Armando Espinosa, saludos desde Lancaster, California. Esta es banda. Y esto es es una banda que tú dices, la puedes escuchar, no me habla de otras cosas. Hoy no más. Hoy la es la única de banda que vamos a poner. ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente. Es un pinche bajón con algo. Es que ese bajo es de banda y el mi compita es de acá de ver. Sí, hijo. Anda. Ese es un saludo del HD de. ¿Cómo se llama? De tromba. ¿De trombón o cómo? De trombón. La tromba. No. Rey. De la. No, no, ¿cómo se llama? La mano ahí. ¿Cómo se llama? Hoy no más. El corito está con más. Hoy. Ah, todavía no empieza el coro. Oye. Te metiste completamente en mi vida. Te metiste en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. No hay un momento que esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos. Muy buena. Para quedarte siempre, siempre junto a mí. No más, y te metiste así como no queriendo. Me enamoraste, me ilusionaste, me enamoraste. Y hoy soy solo para ti. Ya, córtale. Esta canción vi al hijo del Emanuel y al hijo del Verdolaga cantándola. A todo pulmón. Sí, a todo pulmón. Digo, es una banda que hasta cierto punto la puedes todavía. Que es bonita. Es bonita, ¿ah? Ligera. Disfrutar. La disfrutas. Ah, pero bueno, después tocaremos música de banda. Ahorita no era el momento, pero la quise poner porque me gusta, güey. Me gusta todo. Digo, la verdad es que yo tengo un género de música acá. ¿Me puedes poner un Enya? Enya. ¿Me puedes poner un AC/DC como ahorita lo pusieron? Vale. ¿Me puedes poner Guns N' Roses? ¿Me puedes poner banda? ¿Me puedes lo que quieras? Pues hay que. Sí. Lo disfruto, güey. Que no me la sepa es otra cosa, pero las disfruto. Y que no sepa también. No, está muy bien. Hay que escuchar un poquito de todo para decir, ah, oye, esa era de la de Salomón. Ah, esa era de. Chuy García, estas canciones son de los 90s y un poco para atrás en mi graduación de la Quinta Florida, de la 15 Florida, ¿te acuerdas? Sí. 15 Florida, yo estuve en la 15 Madero. 15 Madero. Tocó pesado, estuvo con todo, los millennials no entendían nada. Los millennials son los de los noventas para acá, ¿no? Sí, la generación millennials. Los 90s para arriba. Que son los que ahorita traen otro rollo. ¿De pesado escuchamos algo de pesado? Hoy no. ¿Tienes algo ahí de pesado? Ese lo dejamos para allá lo que es el Tex-Mex. Sí, porque, mira, pesado es. Pesado tiene muy bonitas rolas es también. Es como Intocable. Correcto. Pesado, Intocable. Que puede. Intocable, pesado son los fresas. De lo norteño, ¿no? Exacto. Tejano norteño. Duelo es que es un tejano norteño. Esto es norteño y lo otro es tejanito norteño. Que es muy sabroso también. Me encanta, güey, ese tipo de música, güey. ¿Pusiste algo, no? UNAM 069, señores del Chicharrón. No sé si sea el destino, el clima o el Emanuel. Que está poniendo su música, pero se corta mucho la transmisión. no sé qué sea, la verdad. Los descargaré luego. Saludos de Chilpancingo, Guerrero. Un saludo para el estado de Guerrero. Qué bonito es allá también. Sí, cómo está no. Está toda la playita también. Está. Oscar Lavé, he visitado algunos estados del centro y del sur del país y en todos siempre pega la música norteña. ¿A qué atribuyen que se escuche en todo el país? A que está bien buena. Ella está bien buena. No, es un género que se oye en todo el país. Pero que gusta cuando estás agarrando una cervecita. ¿Por qué? Es la pregunta que. Pues quién sabe, es un ritmo rico, está toda, sí. No sé, la verdad digo, podríamos decir que es que lo mejor de... No, hay música del sur del país que también está muy, muy buena, claro. Hay de otros estados donde también hay música bastante agradable, bastante buena. La música norteña, la verdad, pues tiene algo ahí que alguien conoce alguna canción, los Tigres sí, del también. Norte inclusive, ¿no? Muy bien. El próximo ahorita, ahorita los Tigres están en la transmisión de un programa de en México que es La Voz. Ah, sí. Están de jueces. Sí, sí. Ah, sí, por cierto, no conocen a nadie, ¿verdad? Pues sí. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Van a poner la cumbia de Darth Vader. Ah, sí. Jorge, eso fue. Es más, fíjate, fíjate hasta dónde ha llegado la música norteña. ¿Qué hacen de Michael Jackson? Te tengo una, güey, para ti. Uy, que van perdiendo los Pumas en la Libertadores 1-0, qué lástima. ¿Quién chingados los ve a esos güeyes? Es que no son como los Tigres que llegaron a la final. Mira. Nah, no es cierto. Oye, hay que apoyar. Siempre que haya un equipo mexicano en alguna copa internacional, siempre hay que apoyarlo. Por favor. Sí, sí, ponerle la camiseta sí. Y todo eso. Aunque sean los Pumas, no importa. Y al final pones norteño. Y pones una canción norteña. Y como, ay, ya, pones el carboncito. Oye, tú traes un tema. Fíjate, ahorita, nada más le voy a poner esta a mi verdolaga para que vea cómo ha llegado todo. Más allá de lo evidente. La de Relax, ¿eh? En banda. Como la espada del augurio, más allá de lo evidente. Este es el estadio. Y esta ¿Hasta es dónde hemos llegado los regios? Ah, es con Ramón, güey. Espérate. Amo el verdolaga. El verdolaga, el chido, el verdolaga lo quiero. Este no lo habían escuchado, güey, ¿va? La encontré buscando puentes pendejadas. Orgullo ser rayado es... ¡Ah! ¿Qué te pasa, güey? En la vida y en la cancha. ¡No! ¡Qué cosa! ¡Oye, no! ¡Bueno! Esa la ponemos, pero ya cuando gane los Rayados al América. ¡Ay, lástima, Margarito, güey! Primero te pongo el himno, güey, de las Águilas. ¿Quién canta esas? El Poder del Norte, güey. El Poder del Norte, mira. Fíjate, güey. Van a ser muy amigos de Juan Ramón. Les vas a ver costado el palco. Es entrada gratis. Es una canción y te dejamos pasar. Muy bien. Oye, hubo muchas noticias. Digo, ya las dejamos un poquito de lado. Para retomar un poquito lo que ha sucedido en todo este tiempo. Aparte del fútbol y el fallecimiento de Emilio Navaira, también falleció el Margarito, ¿qué? El hombre que lo era el actor más pequeño de México, del mundo, del fue mundo, actor del mundo mundial, del mundo mundial, fue el actor más pequeño. Actuó con Tintán en algunas películas, después anduvo ahí en varias partes de México y hizo mucho ya al último hizo televisión aquí en Monterrey, andaba en Puebla y allá falleció. Sí, de sí, sí. Tamaulipas. Simpático. No, era de Sinaloa. Creo. ¿Sinaloa? Creo que era sí. Oriundo de Sinaloa. Gediondo. Era Gediondo. Gediondo. Lo que dicen por ahí que era muy malhumorado. ¿Ah, sí? Sí, que tenía muy mal carácter. O sea, pero, chiquito pero picoso. Pero picoso, sí, sí, sí. Sí, medía, creo que 70 centímetros. Sí. Como Oscar. Qué bueno que no escuchas la transmisión. Como el Chacha. Como el Chacha. Saludos al Chacha. Que también mide 70 centímetros. Con eso lo haces escuchar el podcast. Huevo. 70 y como otros 70 así de ancho. Sí, pero es un maravito. Oye, advierten por lluvias y granizo en Nuevo León. Ah, no, ¿ya quieres ir? No, ¿cuándo fue? El domingo tuvimos una tormenta de rayos y centellas. Sí, yo estaba bien jetón. Oye, me sacó un gasecillo. Cayó uno aquí enfrente del estudio. Pero así, yo creo que a unos 100 metros. En el pararrayos que tenemos. Sí, arriba de la antena. En las antenas transmisoras, en las microondas. Ahí cayó un rayo, güey. Oye, y estaba yo con el asterisco para el sur. Ajá. Y eran que como las 12:30 y de repente ¡vuela, don Cuco! Y oye, sí me sacó, empezó a oler gacho y dije, fui yo. Le dijiste a tu chiquita mamá, sí. Lo acepto, fui yo. Si huele, fui yo, güey. Sí, porque sí, este trueno estuvo, pero. Y no te pregunto qué comiste, güey. Rayos y centellas. Te están envenenando. ¿Comiste basura o qué? Yo creo que eran los Tigres que andaban llorando, güey. Sí, el cielo se estaba cayendo. Oye, hace rato vi mucha noticia aquí ya. Pero bueno, sí estuvo muy impresionante esa lluvia de rayos, sí. Fue a las 12:40 más o menos de la noche. Duró unos que 15 minutos. Y hay fotos y videos de la todo lo que cayó de rayos y centellas, sí. Sí, estuvo pesado. Un show de luces muy padre. ¿Se acuerdan? ¿A ustedes les gustaba? No creo que les haya gustado tanto como a mí. Aquella saga de la película Arma Mortal. Ay, tú estabas enamorado de Mel Gibson. Mel Gibson, ¿no? Sí. ¿Sí la vieron? Yo sí. Tengo mínimo la vieron, ¿no? Sí. No así como yo que tengo toda la serie y todo. No. No. Ok, bueno. Pues resulta, y la playera. Yo quiero ser como Mel Gibson. Eres ultra. Te echaste el pelo, te lo cambié. No, bueno, fuera, chicos. Ah, no, sí, tiene el pelo. Sí. Que la cadena Fox está por sacar una serie de Arma Mortal. Va a ser una nueva serie de televisión basada en la película de acción que protagonizó en aquel momento el actor Mel Gibson y Danny Glover. Danny Glover. ¿Y sale? De 1987. No, estos. No, pues ya están bien, Rukel. Quieren hacerlo como lo de Miami Vice, ¿no? Quieren hacerlo tipo así, como Miami Vice, que es la mezcla. Es que fue una mezcla muy exitosa de película de acción con algo de comedia y algo de drama. Wow. Que de policía que estaba loco y se hace pareja del negro y todo este rollo, ¿no? Fox, la cadena Fox ofreció el primer adelanto de este programa, pero ahora lo va a estelarizar el actor Clayne Crawford, quien interpretará al intrépido detective Martin Riggs, uh-huh, y Damon Wayans, que le dará vida al oficial Roger Murtaugh, un hombre de familia al que le aterra ponerse en situaciones de peligro. Así que siempre, Riggs, Murtaugh. Okay. Entonces, digo, yo ya vi el corto, es un trailer más o menos, se ve más o menos buena, vamos a ver qué tal está, y se los comento porque está basada en aquella película que fue muy exitosa, esa saga, desde 1987 y luego 90, y luego salió una otra en el 93, una cosa así, y bueno, ahí está, muy bien, ya eso era todo. ¡Vámonos! Oye, pero no, ¿qué películas hemos visto, güey, desde que no nos veíamos hace un chingo de tiempo? ¿Ya vieron la de Civil War? ¿No la comentaron? No. ¿No va? Ah, pues fue lo del detalle de... ¿De qué? De estos güeyes, sí, de que si se murió Capitán América, no se murió. Si ah, no, del spoiler y todo eso. Y la sí, madre, sí, sí. ¿A poco te pone? Ay, no es para amarrar navajas, pero... ¿Quién puso ahí o qué? Oye, bueno, sí, a mí me tocó estando allá, güey. ¿El estreno? ¿O la disputa? Las dos. La puta. ¿Ya vieron la película? Sí, dos veces. ¿Les gustó? ¿Te gustó? A mí sí. ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó? Cuando se muere Capitán América. Yo no la he visto. Yo voy a esperar a que salga en XHGC. Sí. O en Cuevana. No, o en Azteca. Que es la competencia de sí. No, pues no, ya no. Es que la verdad me da miedo comentar, güey, porque no, se me salga algo, güey. Y luego la agarran contra mí. No, pero es obvio que hay una disputa. Puta. Entre el Capitán América y Iron Man. Se hace unos equipitos ahí muy a todas margaras. Me gustó mucho a mí las secuelas de acción. De repente sí, la película es un poquito lenta en lo que desarrolla toda la problemática. ¿Menos lento o más lenta que la de Superman y Batman? No, un poquito menos lenta. Menos lenta. Sí. Está, sí, odio reconocerlo porque a mí me gusta también Superman y Batman. Pero sí, Marvel definitivamente le está comiendo el mandado bien cañón a DC Comics, güey. Más vale que DC Comics se ponga las pilas para que... Yo creo que van bien también, vamos. Ahí viene la... La competencia siempre es buena, cumplis, para hacernos crecer. Ahí viene la Mujer Maravilla, güey. Una wey, cosa de loco. Hay que la ver como tres veces. Pero nomás el pedazo donde se le ve... Iron Man y Capitán América. A retomarlo. Está buena, está muy buena. A mí me gustó mucho como para verla. Yo no, nada más la vi una vez. Pero sí está larga. Así como la panza como chacha. Saludos a Chacha otra vez. Oye, te mandaron un chorro de saludos en este podcast. A la madre, ¿cómo que no se escuchan, güey? Estos güeyes. Ya lo hemos dicho, pero les vale mal. No, no, sí, bueno, larga, larga, no como la de... La chacha. La chacha de la panza, pero sí está larga. La de dura que casi 3 horas, ¿no? Algo así. Es más, si pierde en Monterrey, le tomo una foto a Chacha. Ahí está el pago. Pero ¿qué culpa tienen los fanstardos, güey? Ese pinche güey me puso la playera, güey. Ah. Y para la talla te va a salir más cara. No, pues me lo tengo que comprar por metros. Qué feo. Y es tu cuate, güey. Es que no está, ¿por qué no vino? Es tu cuate. Porque gracias por no escucharlo, puede echar carro a gusto y abiertamente, güey. Ay, güey. Oh, vamos a un saludo para el Chacho. Entonces yo sí se la recomiendo verlas. Ver la película de Civil War. No verlas. Sí, sí, sí. Y. Ya está casi de salida, ¿no? Ya porque casi de salida. Bueno, como quieras, están muchas alas, ¿eh? Sacaron muchas y esa se quedó. Sí, sí, sí. Está buena y ahí viene. Se estrena este fin de semana X-Men Apocalipsis. Que de los trailers lo que he visto es que sí se ve un poquito muy computarizado, güey. Hay que ver la movie, pero el trailer sí se ve como que, ay, güey, como tormenta y... Como que recurren mucho al efecto, a la, ¿no? Sí. A la animación. Pero los X-Men se requiere también, pero pues también Avengers y no se notaba tanto, ¿va? Entonces... Sí. Sí, sabes que Iron Man no vuela y este tipo, pues, obviamente es animación. Uh-huh. Pero acá sí se ve que utilizan mucho ese recurso uh-huh. para los efectos de en toda la saga de X-Men en general. Uh-huh. Pero es buena, toda la saga de X-Men me gusta mucho. ¿Cuál de la X-Men te ha gustado más? La primera, me gustó mucho la primera porque es donde se desarrolla todo, pero luego ya después a mí la de Wolverine, yo creo que ha sido Wolverine también momento, estuvo con buena. Wolverine son buenas. Sí, es que el actor el arma bien. Sí, claro. Hugh Jackman, si crees que ¿cómo es? ¿Cómo le hace para Wolverine? Que le salgan las cuchillas, güey. Yo creo que y que no le salgan cuando va al baño. Imagínate que limpiar. Te vas a limpiar y de coraje, ¿no? Que no te estás limpiando bien, ¿no? Así, chinga, este no sale de... Y lo hizo referencia en la película de Deadpool. Pero sana. O sea, esa es la ventaja. Se corta y sana. Sí, así que no hay problema. Se corta el cuchiflais, pero luego lo se cierra la herida. Sí, pues sí. Y luego sale ¿cómo se llama esto? Los que... Las hemorroides, güey, y le sanan de volada también, güey. El racimo de uvas. Sí. Si así fuera de milagroso ese pedo. Ay, no sé, con la pinche comezón. Bueno, de la comezón no te salvas. Sí sana, pero la comezón es sana. Sana colita de tren. Pero está todo, por ejemplo, que se va a rascar la espalda y lo saca el... Y ya se trae una espinilla. Donde no alcanza, dice, ay, no alcanza, a ver... Y a sacar las cuchillas, te empieza a rascar rico. O que le diga a su chiquita mamá, ay, hazme piojito. Y... Oye, hay que tener cuidado. Son de adamantium las. Imagínate. Hay que tener cuidado. El Wolverine, sí, cuando esté en jugueteo. Exactamente, para no decirlo acá. Sí, con su chiquita mamá, y, ay, se está poniendo todo así, a toda. Ay, a ver, y un poquito más. Y, oye. Es más grande y todo. Las lágrimas sí le salen. Y la chiquita mamá no se cura, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí pendientes. Ay, güey, es correcto. Arte alterno, nuevamente, sí, se me hizo buena película, pero no mejor que El Soldado del Invierno. La de... Capitán América, está buena también El Soldado del Invierno. La del Capitán América, la primerita, no me gustó tanto. Pues es que también era muy lenta al inicio, güey. Y es cuando se convierte. Es que así tienen que hacer, pues te tienen que dar el background de lo que es la movie. Igualmente por estas dos se hicieron lentas, porque voy a ver, consigues más personajes y tienes que darle un poquito de entrada, porque pues no son... los que traías anteriormente, a un Spider-Man nuevo, Lo que hablando de Spider-Man, ahorita me recordaste, Lemano, que no sé por qué no continúan con aquellos actores que ya habían hecho los personajes. Por ejemplo, en el caso de Batman contra Superman, yo no sé por qué no continúan con Christian Bale, güey. no sé si ya lo habíamos mencionado en algún episodio, Christian Bale era un muy buen Batman, aunque sí. Ben Affleck sí lo sacó más o menos bien, pero Christian Bale era un muy buen Batman. Debieron sí. de haber retomado para ahora enfrentarse contra... Muy carismático, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, por ejemplo, Superman sí es el anterior. Uh-huh. O sea, dices, ¿cómo, no? O sea, ¿por sí. qué no lo hicieron? Lo mismo pasa con Spider-Man. El anterior... Ay, me está dando los zancudos. Ah, pero ahorita prendamos el carbón. El Spider-Man anterior, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, también le había hecho bastante bien. ¿El segundo? El segundo. Yo no sé por qué ahora lo volvieron a cambiar, güey. Sí, luego sea, todavía más chavito, güey. La tía May cada vez está más güey. De por sí la canosita me llamaba la atención. El hombre pone es esto. Oh, es... ¿Es ¿cómo se llama ella? Es la actriz... Híjole, estaba muy guapa. Olga Briski. No. Guapa, güey. Rosa Gloria Chagoyán. Mira Sorbino, no. Wey, un saludo para Black Widow, que probablemente es mi seguidora en Twitter. Oye, Black Widow es una cosa, por favor. Impresionante, güey. Fíjate, todos le echan efecto y ella no ocupa nada. Nada, güey. No, déjala así. Es más, ni le meta nada. Bueno, si quieren meterle algo, pero ya sería cuestión de que me hablara. Digo, para ayudar. Para el efecto especial. Maquillaje, vestuario. A ver si un día la invitamos a grabar. No necesita absolutamente nada. ¿Qué otra película vieron o algo así? Nada. La que quería ver mi hijo era la de unos sueños, pero no, ya cuando la queríamos ir a ver ya las quitaron. ¿Cuál? Una de unos sueños de un niño que soñaba y se hacían realidad los sueños, pero luego tenía pesadillas y riacas, cabrón. Una madre es... Esa no la vi, fíjate. Son ya sus géneros que a los niños les gusta, a los jóvenes les llama un poquito la atención, va. Sí. ¿Qué pues otro salió? Nada más, ¿no? Nada más que... ¿Qué otra cosa? Oye, tantas cosas que... Yo traigo un chorro de temas, pero no me han dejado hablar entre la música, entre el fuchibol. No, ya. Vámonos con un tema más. ¿De qué vas? ¿Alcanzo a ir al baño? Porque ya no son las efemérides, güey, ya. Pero espérame, antes de que te vayas, voy a preguntar. ¿Saben cuáles son los hoyuelos de Venus? Los hoyuelos de Venus. Los de las nalgas. Arribita de... ¿En serio? Sí, de las chiquitas mamás. ¿A los chilitos papás no se les hace? No, es nada más para el cuerpo de las mujeres. El hoyuelo que tienen arriba. No, que no a todas se les hace, ¿verdad? Exacto. ¿Aquí atrás? Aquí atrás, arribita de... ¿Por donde sale una Y? Arribita del Y. Ajá. De la rayuela. Hay un par de hoyitos que se les conoce como hoyuelos de Venus. Y a veces no los ven. Entonces dice... Porque están un poquito caderos. Pero ahorita... Sí. Estos hoyuelos son muy fáciles de detectar. Si logras ver la espalda de una chica, podrás notar si lo tiene o no. Para ser más específicos... Ya, si los tiene, mira. A ver. Le van a ver si los tiene. Bueno, las chicas y le van a ver. Están ubicados en el punto de unión entre los glúteos, un poco más arriba de las vértices del romboide de Michaelis. ¿Qué? Ah, ¿verdad, güey? No, pues con razón no los encuentro. De Michaelis, dice aquí. ¿Pero es que Michaelis? No sé. Bueno, estos son términos de doctor. Nosotros no somos doctores. No. Bueno, estos llamativos hoyuelos. ¡Doctor Verdolaga! ¡Ándale! Estos llamativos hoyuelos no se pueden trabajar en el gimnasio o realizar mediante una operación. Todo es cuestión de genética de cada chica. Sí. Entonces, o sea, se... Que si banda, te los quieres hacer, no. No se va a poder. Y si son sexys, ¿eh? Ah, no, sí, ¿cómo? Déjame decirte, unos agujeritos ahí, aparte del otro, no. Una cosa de loco. 5 minutos tienes para terminar. Ok, algunos doctores dicen que si los hoyuelos de Venus están marcados, es una excelente señal de que el cuerpo posee una buena circulación. Tómala. Además, puede ser apreciado cuando el nivel de grasa corporal de la persona se encuentra en niveles bajos. Es decir, la persona posee un cuerpo saludable y libre de grasas. Por eso las chiquitas mamás delgaditas se les alcanza a ver ahí esos hoyuelos. Afortunadamente para algunas chicas nacieron con esto y simplemente los lucen y disfrutan al máximo, aunque también existen algunos casos de mujeres que no les gustan para nada. Y esto se convierte en todo lo contrario a un problema sin resolver. Pero en general para los hombres sí les gusta y... Está todo a... Sí los ubicas. Sí, como sí, no. Sí, no, sí. ¿Y si son sexys? Si son sepsis, más mejor. Si son sepsis. Sepsis, como las pepsis. Sí, son riquis cookies, sí, vaya. Cuando ves a unas fotografías de las chiquitas en bikini, de espalda, se alcanzan a apreciar muy bien. Ves la columna y están ahí los dos hoyuelillos ahí, simpatiquillos. Están ricos, sabrosos. Y así, mariposas. Son los hoyuelos que están bien sabrosos. Tiene razón, HD, debieron de haber seguido con los mismos personajes de Batman, dice Adrián. Gracias, sí, sí es lo mejor, hubiera sido lo mejor. Nos quedan 4 minutos en la transmisión de Mixler. Vamos a aprovechar ya para, no sé si tengan otro comentario. No, vámonos. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de este episodio. Gracias por no dejarnos, no abandonarnos después de tanto tiempo de no haber grabado. Vamos a procurar, digo, desgraciadamente se baja la chamba, pero tratar de que no pase tanto tiempo. No fue por gusto, no fue por gusto. Sí, digo, yo insistía, güey. Insistía. Insistía. Como no, la verdad es que sí, cuando no se puede, pues no se puede. Digo, yo creo que esta laguna no se había tenido ya en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues son cosas ajenas. Pero qué bueno que fue por trabajo chamba, y no por otra cosa. Correcto. Mi querido Lemanuel, gracias también. Estuvo muy divertido a todo dar el podcast agropecuario, güey. Ah, hombre, compitas, sí. Qué bueno que les gustó. Prometemos no volverlo a hacer. Nada, no. Oye, es que la foto que pusieron ustedes, porque yo no puedo poner nada, ni quitar nada. No tengo acceso. Pero no importa. No me siento, güey. Es que, güey. Pero van a ver. No mames, venían bajando del cerro. En un cuarto. Oye, muchos likes, muchas compartidas. Muchas gracias a todos los que comentaron, güey. A todos los que le dieron like y más a los que compartieron la publicación. Se siente el cariño, güey. Se siente aquí. Inclusive hay gente que a lo mejor no le gusta tanto lo agropecuario, pero que también estuvieron escuchando este episodio. También gracias a todos ellos. Prometemos no hacerlo tan seguido para que sea... que sea una ayuda. Correcto. Sí, sí. Hasta ahorita nos tocó. Muchas gracias también por pues complacer a la gente que si le gusta, que si le gusta, digo, no sé. Y que lo pidió, aunque no se llegó al reto. Güey, está bien, se lo güey. El reto es que bajar el dólar, no mames. Y que los tigres pasaran o pasaran. Eso era obvio, luego. Oye, pero aún así se hizo, güey. Sí. No quedó definida la apuesta, a rato la publicamos, ahorita la platicamos y la publicamos. La verdad, compitas, tenía mucho tiempo de no estar con ustedes. Los extrañaba, a ustedes dos, a toda la audiencia, güey. La verdad es que se disfruta estos momentos, se disfruta, güey. A mí mi chiquita mamá me dice, tienes 2 días para salir a la semana y uno es el del podcast. ¿Y el otro? ¿Okay? Ah, no, es... es con que no hayas extrañado el Pietro Ruler. Con mi bro. Con mi bro. Saludos a su bro. A la chacha. Mi bro, y se llama Israel. ¿Qué? Lo dije. ¿Qué es eso, güey? No sé, es un saludo agropecuario. Gracias, mi querido Lemanuel, por otro episodio más. Mi querido Verdolaga, también gracias por otro episodio. Saludos, banda. Me despido con este bello cuento del samurái. Un maestro samurái comparte con su discípulo: si alguien llega hasta ti con un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el obsequio? ¿A quien intentó entregarlo? Respondió su alumno. El samurái continúa: así es, lo mismo vale vale para la envidia, la rabia y los insultos. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los lleva consigo. ¡Ay, ay! ¡Banda! ¡Teca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, juez! Muy intenso, muy intenso. ¿Este fue con el que empezamos? Ah, ¿verdad? Ya no sé. ¡Paulito! No. Ya no me quieren. ¡Pues qué te pasa, Manuel! ¡HD! Ya no me ponen atención. Ya no me pones atención. Hasta el cielo, mi querido Emilio. Sí. Gracias. Esto fue el episodio 144 del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias, nos escuchamos a todos los que estuvieron en el chat de Mixler, los que nos descargan en iTunes, en las plataformas diferentes de las redes sociales. Síganos en internet. Ay, ya se acabó la transmisión en vivo. Seguimos. Sí. Síganos en las redes sociales, en Twitter. Sigan a Lemanuel, que es Manuel Salazar G. Correcto. Al Verdolaga, que es Verdolaga Off. A mí, que soy Fer HD HCP. El Twitter oficial HC Podcast. No. En Instagram, en Facebook, todas las redes sociales para que nos sigan y escuchen toda esta sarta de estupideces. Gracias. Y hasta el próximo episodio. Esperemos la próxima semana, ojalá y coincidamos juntitas. Un abrazo a todos. Vámonos. Nos vemos.